está saltando y al parecer tiene, ¿cómo se llama?, a más involucrado, tema que vamos a estar revisando hoy. Vamos a estar escuchando los audios donde aparece el actual diputado por el sector de la Florida y futuro senador, como se postula, Gustavo Asbun, y el alcalde de esta comuna ahí poniéndose de acuerdo con otra gente, entre medio una periodista de el actual diputado Gustavo Asbun, donde se ponen ahí, ¿cómo se llama?, empiezan a coordinar con un empresario que en este momento está siendo investigado por lavado de dinero, en el caso Basura, para cobrar por algunas licitaciones en esta comuna, esta zona central. Vamos a estar revisando, como decía, eso de, entre comillas, lo dijimos, lo que pasa con Grecia. Se llegó a un acuerdo ayer finalmente en Europa, pero hubo un cambio tremendo del primer ministro Tsipras, para algunos insospechado, para acá, bueno, lo habíamos dicho, recordemos que a una semana del referéndum, en mitad de la semana, cuando la gente en un 60% había votado el oji, o el no, en Grecia, no a la austeridad impuesta por la troika, hace un giro Alex Tsipras, y contrario a lo que había dicho la gente en el referéndum, pide una consulta al Congreso, se apoya en ello y termina aceptando los términos de la troika, los términos de autoridad. Es más, la propone hacia la Unión Europea, que dicho sea de paso, en una actitud ya casi beligerante, no contento con que Grecia no solamente había aceptado la propuesta, sino que había hecho una propuesta mayor en términos de autoridad para recibir el tercer rescate, recibió probablemente una humillación más terrible y probablemente más deshonesta, sobre todo porque hay una historia detrás de todo esto, que puede haber vivido de algunos países, hasta que finalmente ayer se logra un acuerdo donde le pidieron mayor exigencia y prueba de la blancura le pidieron a Grecia, un tema que ya habíamos anunciado con mucha antelación acá. Realismo sin renuncia es parte de lo que el segundo tiempo de La Moneda, donde dice ya perdimos por goleada en el segundo tiempo, el giro completo que hace el gobierno de Michelle Bachelet, que ya había sido anunciado con el cambio de gabinete hacia la derecha, recordarán, pero hoy día necesariamente hacia los sectores de derecha dentro de la propia nueva mayoría, en donde habla donde van a priorizar respecto al tema de alguna reforma, van a jerarquizar, han sido las palabras que se han ocupado, se guarda la retroexcavadora, entre otras cosas, gana el Partido del Orden. Bueno, un montón de información, sigue el paro docente, en plenas vacaciones, hay mucha, mucha información que estaremos revisando hoy día, y esos son parte de los titulares que estaremos revisando durante la jornada de este lunes 13 de julio, y con la alegría de decir, sobrevivimos a esta lluvia. Lo decimos particularmente acá en la radio, donde tuvimos unas cuantas goteras que soportar, pero lo hicimos. Esta es la parte donde empiezan toda la gente que escucha el programa de regiones a decir santiaguinos llorones, les viene una lluvia, empieza, pero bueno, es parte. Es parte de Santiago eso. Vamos a estar revisando también lo que fue la gira del Papa Francisco por nuestros países. Estuvo en Ecuador, estuvo en Bolivia y Paraguay. Lo alcance de esta visita, las utilizaciones políticas de los respectivos países respecto a eso, que han sido algunos criticados, otros defendidos. Y bueno, todo eso, aprovechando de que tenemos acá a Bolívar Paluco, párroco de Villa Francia, y Robert Kennedy, a quien empezamos ya a saludar. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios. Contento de que el aire de Santiago se haya limpiado con esta lluvia y que los agricultores también podrán plantar y sembrar. Te pregunto al tiro, ¿es cierto que el domingo en misa estabas diciendo empiezan a construir un arca, o eso fue un mito de parte de la lluvia? Estaba a punto de anunciar, de comenzar el arca, porque tanto que se anunció el diluvio que se venía, la campaña estaba por comenzar, pero no alcanzamos, porque en realidad nadie puede prever toda una catástrofe de tal magnitud. Aunque pensamos que ya la naturaleza la tenemos como es dominada, no se puede. Y ahí tendremos que ser más humildes y decir, bueno, podrá ser que caiga lluvia, nada más. no tanto así como euforia, porque fue como el terror de lo que se viene, 70 milímetros de agua, y ahí prepárense. Hasta me subí al techo para limpiar las canaletas, eso sí que alcancé a hacer. Hacía mucho acá tiempo. Lo hicimos, y no lo hicimos una vez, lo hicimos varias veces. En sí. plena lluvia descubrimos más gotera, entonces nos subimos en plena lluvia al techo de nuevo. Lo habíamos hecho con antelación también y teníamos preparado agua así en caso de que hubieran apagones. Afortunadamente en ese sector, particularmente acá, no se cortó la luz, porque en algunos sectores de estación central sí hubo corte de luz, y bueno, en el resto de la región metropolitana también. Les mandamos también la fuerza y la suerte necesaria también a la gente del norte. Se ha ido para allá este frente climático, iba a decir frente de mal tiempo, pero me dicen el otro día un amigo meteorólogo que decir frente de mal tiempo es un la redundancia, porque los frentes en términos climatológicos son en sí malos. Claro. Por tanto, este frente climatológico se ha ido hacia el norte y hasta la región de Atacama, y estaban bastante preocupados allá, pero al parecer no ha sido tan fuerte como se esperaba que lo fuera. Y a propósito de clima y huracanes, saludamos a Carmen, una hija de Freita que está acá este día lunes, reemplazando a Alfonso en su puesto. No, fuerte, terrible. Fuerte. ¿Cómo estás? Sí, bueno, buenos días a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Buenos días, Bolívar. Buenos Un días, gusto compartir este día lunes contigo. Buenos días, buenas tardes. Aprovechamos ahí de... Ah, sí, saludar a todos los que nos escuchan en la tarde. Saludar al Cabo Primero, que siempre está grabando este programa. Si usted no lo alcanza a tener en archivo.org, donde lo subimos, puede dirigirse a la comisaría más cercana y ya pide una copia del matinal, porque siempre lo están escuchando. Y a propósito, buenas tardes, porque este programa se retransmite a partir de las 6 de la tarde, por eso lo decimos también. Sí. Bueno, estar aquí en el puesto de Alfonso y además con Bolívar es terrible. ¿Qué quieren que les diga? No, pero bien. Sí, un gusto empezar la semana con Bolívar, que hace tiempo que no lo veía. Harto tiempo. Sí. Mal no le va a pasar bien. Mira, ¿viste? Eso pasa porque va un poco a misa. Eso sí. Pecadora. Me van a retar. No, pero el tiempo llegará. Cuando podrá ir, ahí nos veremos. Por supuesto. Eso es. ¿Pueden elegir con qué empezar? Algunos dicen que quieren empezar ya con el tema de Gustavo Boom. Me parece que es un postre que hay que saber comérselo frío. Ay, Gustavo. ¿Qué se mandó otra vez? Gustavo. Esto ya, algunos se considera gracioso, es medio fuerte, porque son intercepciones de llamados telefónicos por parte de la PDI, donde fueron investigados. Se investigó el teléfono de uno de los empresarios que está siendo procesado por lavado de dinero, cohecho y activo. Ya sabrán el caso KDM, o que ya tomó un nombre más mediático, que es el famoso caso de la basura. Ajá. Entre lo que ocurrió en las municipalidades de Maipú y Cerro Navia. Yeah. Bueno, uno de estos empresarios, que esto lo involucrado por coimear precisamente a alcaldes y concejales para obtener licitaciones, estaba pinchado por la policía y la fiscalía en términos de esta investigación que se está llevando a cabo. Bueno, dentro de esas joyas y esas llamadas que se terminan interceptando, está la que hace este tipo a la periodista a cargo, como la especie de jefa de gabinete de Gustavo Boom. Y estos llamados telefónicos han sido subidos por el portal de Clinic, en las cuales se puede apreciar cómo estas conversaciones se hace una operación para obtener ciertos favores. ¿De cuánto estamos hablando? Le dice el otro. Oye, el otro está pidiendo 10 millones. ¿Qué está pidiendo 10 millones? Rodrigo Delgado, alcalde. Igualao. Ojo, así lo tratan. Le dice, ¿este dónde cree que apareció? Pero bueno, Gustavo habló con él y pidió 10 millones. ¿Qué se cree? No tiene ni apellido, no tiene contacto y todo el tema, y anda pidiendo 10 millones. Dice la periodista a cargo de la jefe de gabinete de Gustavo Boom. Al empresario. Todas estas llamadas están publicadas en el día de hoy. La vamos a estar revisando los alcances. Según dice el mismo medio, la UDI ya sabía de esto y ya estaba preparada. Le había consultado a Boom y a Rodrigo Delgado respecto a qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que había pasado realmente. Bueno, todo indica de que se podría abrir aún más la arista del caso basura y podría involucrar, ojo, en este caso no tendría que ver necesariamente con basura, sino con la licitación de canchas. Particularmente que la investigación que trata el llamado, este empresario tenía una empresa también para gestión y licitaciones de cancha y otro tipo de cosas, y es lo que se estaría investigando el día de hoy. Por eso, insisto, hay material de sobra para aquello, pero yo creo que hay que empezar, valga la redundancia, por un principio. Y este principio tiene que ver con el realismo sin renuncia. La nueva frase que ha acuñado este gobierno en lo que se ha denominado el segundo tiempo, y que ya la semana pasada, lo decíamos el viernes, Michelle Bachelet decía, ya sin tapujo, no va a alcanzar toda la plata. No va a alcanzar toda la plata, una manera de decir, no van todas las reformas que nosotros dijimos que iban a ir. Eso yo creo que podía haberse previsto con tiempo. Cuando uno planifica, por lo menos, uno verá con qué cuenta para poder en realidad proponer. Si no, proponga lo menos que pueda para saber que en realidad te alcanzará para el bolsillo. Porque bueno, no puedo proponer traer 5 kilos de panes si yo tengo para 1 kilo nomás. Eso creo que en su momento lo estuvimos aquí de antemano criticando, quizás con mayor antelación. Claro, se analizó y las propuestas en realidad eran bastante ostentosas, por decir algo así, ¿cachai? Porque, por ejemplo, me acuerdo que vimos también el tema de... No sé si ostentosa el concepto correcto. No, pero me refiero a que agranda. Bueno, es ambiciosa. Ambiciosísima, claro. Yo creo que no, fíjate. Pues que pidió, me recuerdo que uno de los puntos era 20 hospitales. Ya. 20 hospitales, yo considero... Es que yo creo que la a ver, ¿cómo plantearlo? Lo que estaba planteando para nada era algo ambicioso, de hecho era extremadamente realista. De hecho, en este país se podrían construir 100 hospitales con una facilidad en términos de solvencia económica tremenda. Ahora, para eso tendrías que entrar a picar, como dicen algunos, y decir, bueno, ¿dónde está la plata? Eso es. Ah, bueno, acá parece que no están pagando impuestos. Ah, acá no están pagando el... ¿cómo se llama? Royalty. Acá, de una u otra manera, no están tributando como corresponde. Bueno, eso es producto de una reforma tributaria marginal y austera, que incluso se está revisando, aún así que había sido celebrada por el empresariado, a sabiendo de la debilidad del mismo gobierno, se hace. Cuando tú dices, no tienes plata, es porque la verdad no quisiste ir a cobrarle a los grandes. Plata en este país hay. Ahí va, hecho, la pregunta. Cuando uno mira las ganancias, las ganancias hace poco se subió la de los bancos, la AFP, cuando se sabe que el gran empresariado hoy día se está expandiendo en América Latina, empresariado chileno, o de capitales chilenos, mejor dicho. Uno dice, no hay plata, está segura. Igual fue curioso eso, que incluso ese empresariado haya celebrado, obviamente, la reforma tributaria, porque de una u otra manera no le dejaba, o sea, le dejaba la posibilidad de seguir ganando más y aportando poco. Y por ahí creo una pregunta surgiría, decir, ¿será que sí, lo poco y nada que les pidieron están dando para que se alcanzase? No sé cuántos millones habían propuesto sacar de la nueva organización, o sea, sí, de la nueva recaudación de la tributaria, con la reforma tributaria. Entonces, y por ahí algunos que no han aportado lo suyo, a lo mejor siguen diciendo, amenazando, uno diría, ¿no?, sospechando que si siguen así, porque se amenaza siempre, siguen así, nosotros nos vamos del país y todo lo demás, y al final, quizás anticipándose a todo eso, dirán, veamos, seamos más franco ahora y digamos la sinceridad, que en realidad no queremos ir más allá. Pero la culpa la podemos echar de que no tenemos bastante fondo para eso y ya está. Pero creo que a lo mejor en el nivel en que está el país económicamente se alcanzaría todo lo que se propuso. Claro que sí. Y quizás, no sé, con qué planificación, cómo, dónde, con quién y hacia dónde. eso también lo tiene manejado. Ahora, ¿habrá voluntad también política de poder llegar a decir, bueno, sí, vamos a hacerlo? Cuando se puede transformar las promesas en acciones, pareciera que ahí está el asunto. Uno podría decir, bueno, pareciera que acá esta vez, por una vez, reconocen que les hace falta el compromiso, el cumplimiento de lo que han prometido. Y uno valoraría eso. Bueno, no hemos llegado a la meta que no habíamos, digamos que no habíamos propuesto al principio, y pareciera que a este ritmo no seremos capaces en el tiempo y el plazo, digamos, propuesto, pero prometido. Eso uno puede valorar como una manera de ser sincero. Claro, pero hay que decir que no, no. Pero claro. Claro, es muy distinto. Queda la duda de decir, bueno, por lo menos lo intentaron. Exacto. Y aquí uno queda con muchas preguntas, así, traspasadas, y decir, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué tiene que ver con que no hay ¿qué justifica que no hay suficiente medio para poder emprender las reformas como se le habían previsto en su tiempo? ¿Y por qué entonces uno tiene que garantizar que aún lo que se ha iniciado llegará a su fin? Entonces ahí uno queda con una lupa un poco diciendo, miremos esto con mayor delicadeza y vemos hacia dónde va. Sí, yo lo veía distinto, yo veía que, o sea, no distinto, pero me refiero a que al momento de empezar estas propuestas, yo veía, no sé, a mí me llamó la atención el asunto de los, por eso lo recalco, el asunto de los hospitales. Yo decía, plata hay, como dice el Toño, se pueden construir muchos hospitales durante una época de gobierno para poder satisfacer las necesidades de la población. Pero para que estamos con cosas, no nos seguimos, o sea, la voluntad política no está, nunca ha estado. Entonces, yo decía, la verdad que de todo lo que propone, de todo lo que dijo, no, que la cuarta parte irá a salir. O sea, uno ya empieza con la desconfianza desde el principio. Desde que empezaron a uno a prometerle tanta cosa bonita, uno dice, no, aquí algo está mal, porque hubieran sido, no sé, y ahora justo, como tú dices, ahora justamente ella sale y dice, ¿sabes qué? No hay plata, no va a poder ser, y plata hay, para que estamos con cosas, plata hay. Entonces, uno ha visto en estos últimos tiempos la cantidad de lucas que están en movimiento con los casos, con distintos casos que hay. Por ejemplo. Entonces, no me vengan con tonteras, o sea, plata hay. O por último, pídale prestado a los jugadores de fútbol y le van a dar un poco. No sé, con el sueldo no sé de quién, de estos grandes jugadores de fútbol, le pueden prestar un poco y ya está. Pídale plata a Farca, qué sé yo. Claro, exactamente, Farca está y un montón de otros. Organizamos una teletón más grande, no sé. Porque ¿cómo se llama? Rifa y todas esas cosas creo que ya no se pueden hacer, o todavía no, se pueden hacer. A ver, aquí, bingo. Dice, por ejemplo, Juan Pérez Hijo, dice, bueno, por lo menos alcanzó la plata para la Copa América. Claro. De hecho, es bien extraño, me dice, bueno, falta plata y todo el tema. Y ya, por ejemplo, Michelle Bachelet está diciendo, queremos hacer mundial, la Copa del Mundo acá. Para los pueblos indígenas, sí. ¿Usted sabe cuánto cuesta un mundial de fútbol? Me lo trato de imaginar. Muchísima plata para los estados en general, porque esto es un negocio. A nivel estado, no es tanto lo que ganan los países, pero sí un montón de empresas privadas. Wow, así. Esto es un giro. A ver, es que aquí hay un problema y entremos a picar inmediatamente respecto de este giro a la derecha. Sé que se puede ir más a la derecha, había preguntado a alguien por ahí. Esto es un triunfo de un discurso. De un discurso que ha calado acá, en la única parte del mundo donde ha calado tremendamente. Y voy a explicar el porqué, que tiene que ver con el tema del crecimiento. Es tan así que nuestra izquierda, en general, y aquí digo bien en general para que no se sienta nadie pasado a llevar diciendo, bueno, no toda la izquierda piensa eso, pero en general, defiende este tema del crecimiento. De que si no estamos creciendo mucho es porque se le ha hecho caso a la derecha. Decía, por ejemplo, el otro día Camila Vallejo, el crecimiento, el único país que está obsesionado con el crecimiento así, pero a niveles patológicos, es Chile. Digo esto porque si uno mira algunos casos, ojo, en términos concretos, hechos, pongo uno, Finlandia, en plena crisis, aumentó el gasto social, hizo las mayores reformas en términos de estado de bienestar, por así decirlo, tiene hoy día la mejor educación del mundo. Uno dice, no tiene corazón, o de uno de los que está en contra de salvar así como así a Grecia. Eso tiene que ver con un espíritu muy finlandés, pues, o sea, el tema de ser muy cuadrado y todo lo demás. Pero ojo, lo hizo en plena crisis económica. Hizo las mayores reformas de la última década en Finlandia. Y algunos, y todo el mundo, de hecho así lo ha señalado, más exitosa en términos de una educación gratuita, pero de una calidad que está siempre en el tope, de pensiones decentes para sus jubilados. Pongo otro ejemplo. Alemania, en plena crisis, pero no se le pasó, pero ni por si acaso, recortar el gasto social, por ejemplo, respecto al tema de las pensiones. Digo, esto es muy extraño porque tiene que ver con un capitalismo muy salvaje que dice, nosotros ni cagando haríamos eso, pero usted me lo hace. Por ejemplo, el caso de Grecia. Claro. Usted me recorta las pensiones, aumenta todo el tema. Después vamos a irnos con Grecia en términos profundos. Pero lo que quiero decir es que este mito del chorreo, que hoy día se le llama crecimiento, hoy lo que tenemos que inversión para el crecimiento y todo el tema, es la misma cultura del chorreo de principios de los 90. El único país donde se establece como razón sine qua non por la cual romper la inequidad en Chile. El crecimiento no asegura equidad en ninguna forma. Por ningún lado. Puede aumentar el PIB, puede aumentar lo que en términos estadísticos el ingreso per cápita y podéis tener el país más desigual del mundo. Ah. Podéis estar creciendo a un 12% y tener exactamente la misma pobreza, incluso más. Lo que hacía acumular la riqueza que después se establece como ingreso y la ganancia total que recibe un Estado en términos de su PIB, se multiplica eso y se entiende o se sobreentiende de que hay un ingreso per cápita mayor del que realmente existe. Claro, por eso es muy, muy cuestionable decir, ¿crecimiento para quién? ¿Para quién? ¿A quién favorece ese crecimiento? Entonces, claro, ¿y quién? Ahí se distancia más la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Pero eso es. Y en cambio, de otra manera, porque, por ejemplo, el caso finlandés puede resolver problemas y hacer reforma durante una época de crisis porque sus impuestos ya están a beneficio de su pueblo. Y está esa brecha entre lo que más tienen y lo que menos tienen es mínima. Ojo, le voy a aclarar para que nadie se pierda acá de que crea que tanto en Finlandia o los casos que hemos dado y Alemania hay gobiernos revolucionarios de corte socialista. Estamos hablando de gobiernos de derecha. Claro. Gobiernos de derecha. Lo que lo hace más notable todavía. No, es que no es notable, es que es de sentido común. Sí. En el mundo esto es sentido común. Anda a decirle a un político de derecha de que le recorte a los jubilados y todo el tema y te va a mandar a encerrar por estar cagado el mate. Te va a pedir a la policía que te encierre. Pero porque está haciendo un atentado contra el tema. ¿Qué es lo que se dice acá? Bueno, lo que pasa es que se están bueno, tendríamos que subir los impuestos a todos. Fíjate que no es tema el subir los impuestos. El reclamo en general es que se suban los impuestos de manera, uno, gradual, y se suban los impuestos de manera diferenciada, estableciendo el término de la ganancia. O sea, usted gana más, usted paga más. Pero por supuesto. Usted paga esto, paga esto. Pero no es proporcional. Por ejemplo, acá pagamos todo el IVA, pero todos lo pagan. Acá se paga y dice, bueno, oye, los empresarios también pagan impuestos, pero pagan el mismo impuesto en términos porcentual. La diferencia está en que si yo tengo 100 lucas y otro tiene 100 millones, al otro le van a sacar probablemente un porcentaje, qué sé yo, el 1%, o le van a sacar el 5%, y el que tiene 100 millones va a perder 5 millones, y va a quedar con 95. En cambio, a uno le altera toda la economía de la por casa. Supuesto. Ese es el problema. Leyendo acá, por ejemplo, bueno, Amanda dice, mentira que no hay plata en Chile. El gobierno teme cobrarle a los empresarios. Si ellos soltaran, seríamos un país desarrollado, entre comillas lo pone, porque hace eco también de que este desarrollismo y este teoría del crecimiento o defensa del crecimiento es todo entre comillas, porque son discursos para justificar ciertas cosas. Cierto. ¿Qué desarrollo queremos? Y eso nunca nos han preguntado nosotros cómo queremos desarrollarnos. Claro, por ejemplo. Pablo Mena dice, en España está la cagada con el crecimiento y en Barcelona se cambiaron los buses eléctricos y solares del transporte público. Ay. Cierto, aunque hay diferencia. Y hay matices, lo quiero decir, porque allá están los estados y los gobiernos autonómicos. Por tanto, hay presupuestos propios. Esta identidad unitaria de España es bien compleja, pero es cierto. Aún así, aún con un gobierno de derecha, el Partido Popular hoy día, no mucha diferencia con el PSOE, hay ciertas cosas que no se tocan y otras cosas que sí se tocan. De hecho, una de las cosas que está ocurriendo en España es un desmantelamiento hace bastante rato ya también. No nace con el gobierno de Rajoy, pero este gobierno ha profundizado muchísimo el actual en términos de desmantelamiento social. Uh-huh. Eso ha sido algo también muy criticado, uh-huh, no solamente por su pueblo, que termina padeciendo los desahucios, o sea, los embargos de sus casas. Se salvó a la banca nuevamente, uh-huh, en vez de a la gente, y recorta en términos de políticas sociales. Pero en España están también estos gobiernos autonómicos que no han hecho algunos cambios que se han hecho en otros lados, por ejemplo. Uh-huh. Pero es parte, insisto, de una lógica de ver las cosas. Y la lógica que hay en Chile es una lógica de economía social de mercado. Usted la conoce probablemente con ese eufemismo que se llama neoliberalismo. Ah, sí, sí, uh-huh. Pero es economía social de mercado donde el mercado regula las relaciones sociales y se supedita a él. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Es que tenemos que ajustar todo el tema porque la prioridad, escuche lo que dijeron, la prioridad de este gobierno es la inversión y el crecimiento. Mm. Ahí me respondiste la pregunta que yo iba, claro, la que iba a decir, la que iba, ajá, a plantear. ¿Qué esconde todo este famoso realismo, realismo sin renuncia? Eso justamente, porque uno dice, ya bueno, quedamos bien porque ahora aparecemos que somos transparentes. Y cuando no vayamos a cumplir, la gente no dirá, si no nos avisaron, ya le hemos dicho. Pero ¿qué esconde todo eso? Porque acá es una estrategia más de quedar bien y obviamente con la tarea a media cumplir. O sinceramente preparando a no cumplir. Uh-huh. Y así los ánimos estarán dispuestos a decir, bueno, sí, todavía, total que no dijo. Nos dijo que no le iba a alcanzar, ¿para qué lo vamos a amenazar más? Exacto. Es que algunos dicen, bueno, que si lo tratamos mal se van a ir a invertir a otro lado donde probablemente hayan gente y políticos peores que nosotros y estén dispuestos a más concesiones que nosotros, porque en definitiva es eso. Cuando dice, oye, es que se puede espantar la inversión, lo que estáis diciendo, porque la plata está. Por ejemplo, entendiendo de que hay un capital financiero especulativo, nos quedó demostrado para una clase magistral en la crisis del 2008 cuando dijeron, ¿hay 100 millones? No, la verdad no habían 100 millones, eran 30, pero con todos los factores que entre todo el tema, en la bolsa cotizaba 100. Eso es básicamente lo que se llama la burbuja, se revienta en un momento determinado una cosa que es falsa. Ojo, por lo menos las bolsas y el empresariado a nivel mundial, por así decirlo, no entendió la lección, siguió en la misma parada. De hecho, el problema de Grecia no es que Grecia, por eso decíamos, se va a salvar igual, pero no humillar, y terminó ocurriendo así. Todos dijimos, ojo, en el referéndum no se está viendo de que ay, vamos a andar a la cresta a la Unión Europea y todo el tema, porque no lo está planteando, por lo menos Cipras no así, la gente lo está entendiendo de otra forma, y la izquierda progresista del mundo lo está entendiendo de esa forma. Uh-huh. Dicho y hecho, pues ganan no, y se pasó por buena parte así el referéndum Alex Cipras. Uh-huh. Y no solamente presentó una política de austeridad, se supone que el referéndum era para no caer en la austeridad, le decían no a la troika, no, que estamos ya chatos, vivió mal. Aquí hay una generación que vivió una década prácticamente en crisis que viene de mucho antes por lo demás, no estamos dispuestos, sabes que si nos vamos a bancar, nos bancamos solos. Uh-huh. Que vamos a revisar en detalle el tema de Grecia, pero lo que vengo es que siempre se termina al final cediendo con la excusa de el crecimiento, con la excusa de la inversión y porque así son las reglas del juego. Las reglas del juego que están impuestas. Ahora, es gracioso porque estos países que imponen las reglas del juego, hoy por hoy, son los que no la aplican. No la aplican en su propio, en su interior. Uh-huh. Eso es el asunto. Y esa es la unilateralidad, demasiado soberbia de los, obviamente, de las potencias, para llamarlo de alguna manera, que se sigue creyendo los maestros del mundo porque en realidad puede imponer reglas para otros y contar que no lo cumpla por ningún motivo. Entonces puede decir, tú no estás cumpliendo tal o tal otra regla, pero sí, a nosotros acá las cosas andan bien, estando incumpliendo mucho más incluso en el mismo error. Y eso creo que a grande y pequeña escala se observa, y detrás de todo lo que aquí se puede ver está esa realidad. Entonces, si el empresario de una, no sé, yo aquí lo pongo como sospecha sin afirmar ninguna cosa que, de la que tenga certeza, pero la sospecha mía es no estar aquí detrás de toda esta, esta afirmación reciente que acabamos de ver del gobierno, el empresariado que está presionando porque en realidad ve sus intereses un poco ahogados. Lo voy a decir de esta manera, no quiero ser peyorativo para nada, pero pongo el parche anteraría. En el Congo hay más royalty en términos de las empresas mineras de lo que hay acá en Chile. Es casi dos o tres veces más el que se paga en el Congo para una empresa. Creo que se paga en Chile para invertir, por ejemplo, en términos de minería. Digo esto porque en el Congo, y ahí está Bolívar para precisarnos probablemente mayormente, el nivel de explotación que implicó arrasar con comunidades completas de parte de las empresas fue de niveles que esto aparece en el mundo occidental luego de una fotografía de una iglesia, con las mutilaciones y todo lo demás. Aún así, en el Congo hoy se paga dos o tres veces más, tres veces más, me parece, si me equivoco, ahí alguien me puede corregir, en términos de royalty. En Chile, no. Y se supone que Chile es más desarrollado, se supone. Para ver uno. Ojo, entienda que el royalty acá es casi voluntario. Claro. Y es uno de los más bajos del mundo. Uh-huh. El royalty es este impuesto específico, este impuesto, entre comillas, específico, que le ponen los países a sus bienes preciados. Claro. O sea, hay países que son productores de tal y tal cosa y ponen por tal royalty. Uh-huh. Le dicen, oiga, usted venga, empresario extranjero o este o transnacional, venga para acá, tiene usted derecho, le damos la potestad, le licitamos para que usted explote nuestros recursos, pero acá déjenos el 30%, el 40% acá. Mm. Acá estamos hablando de 6-7 voluntarios. Mm. Y eso que es de la modificación que se hizo con el tiempo del lago, porque lisa y llanamente no pagaba, porque tenían que declarar por sobre la utilidad. Entonces decía, ganó, no, tuvimos pérdida, no, el resto lo reinvertimos todo y todo el cuento, porque nos costaron unos camiones $1,000 millones. Oye, qué caro los camiones. Sí, pero es que así están en el mercado, entonces nosotros estamos revendiendo porque queremos sacar más. Y no pagaban. Exacto. Y luego el argumento, y no hemos crecido en nada, todo eso. Ahí está la cosa. Estamos ahí a medio morir saltando. El presidente de la Enron, de Exxon, de una de las empresas más grandes que ha habido acá explotando desde décadas, me acuerdo que Ricardo Lago levantó la voz, dijo, le vamos a cobrar. Viajó en su jet privado acá a Chile, llegó hasta el Palacio de la Moneda, fue recibido con alfombra roja, y ya después no se le estaba subiendo el tono. Ricardo Lago, pues, el choro. Después de almorzar juntos, seguro. Sí, y nada, pues. Esa empresa no pagó impuestos. Siempre declaró pérdida. La alcanzaba para varios jets privados, pero no sé, nunca ganó. Entonces nos queda claro para el crecimiento, ¿para quién es? Uh-huh. Del que habla la presidenta. Es que probablemente acá hay gente que está hoy día decepcionada porque hay gente que creyó en esto. Recordemos que un 60% no votó por Michelle Bachelet y tampoco por ningún otro. Esos son los resultados reales del universo electoral que había. Uh-huh. Gente que estaba habilitada para votar. Que dice llanamente, no votó. Y no votó porque no solamente no creyó en Bachelet, no cree en lo que le están planteando este grupo de personas. Algunos dirán que algunos están locos, pero parece que la mayoría del país está acuerdo todavía. Uh-huh. Mucho más astuto, o por lo menos está viendo mejor las cosas que están ocurriendo. Uh-huh. Porque alguna gente dice, el 60% no fue porque son flojos. Es una explicación fácil de ciertas cosas. Pero yo creo que hay mucha gente lisa y llanamente no cree. y en la mayoría del país. Por eso te digo que, dicho sea de paso, ahora quieren volver al voto obligatorio para que no pase esto. No va a solucionar. Porque saben que las próximas elecciones no va a ir nadie a votar. No va a solucionar las cosas porque no, yo no soy partidario de esas cosas impuestas. No, por supuesto que no. Sería que convenza, que haya convencimiento y que genere verdaderamente la confianza necesaria como para decir, ah, pareciera que sí. Si van así y nos muestran que son capaces de ayudarnos a aprovechar entre todos de la cosa común y así compartir y llevarnos, construir juntos la sociedad que queremos vivir, ok. Porque juntos podemos. Ahí está como candidato. Entonces me parece a mí que por ahí. Pero por podríamos... eso te digo, pues están como predispuestos a. Entonces quieren obligarnos porque saben que en las próximas elecciones no hay nadie a votar. Entonces aquí llamamos anular. Sería lo correcto. Para evitar la multa, digo yo. Cierto. Los que tienen ellos que realizar un cambio profundo, en términos más cristianos, una conversión de una u otra manera. Y demostrarnos que son capaces, obviamente, de escuchar lo que el pueblo vive y desde el pueblo ver qué es realmente lo que el pueblo necesita. Pero se podrá nuevamente. Yo sería. Probablemente sería la parte donde sería menos cristiano con ellos. Lamentablemente. Claro. Ahí me salva el rapticismo. ¿Volver a confiar en ellos? Después no sé, de todo eso, lo que hemos visto. Mira, hay una pregunta buena que hace Mauricio Donoso. No. La voy a poner así. Estamos leyendo lo que hice en hashtag matinalRBF, como lo hacemos a diario. Está también en Facebook. Debajo del logo del matinalRBF pueden hacer sus comentarios. Lo vamos a estar leyendo durante el programa. Pero dice Mauricio Donoso en Twitter, a través del hashtag matinalRBF, programa que ya no es programa, lucas que hay pero no están. ¿Cuál es la excusa de partidos de izquierda para seguir en la nueva mayoría? Exacto. Es verdad, porque al final, alguno dice, bueno, ¿qué están haciendo? Porque, si hasta ahí, evidentemente es como diciendo a la mujer golpeada, loco, sale de la casa, sí, por favor, ¿por qué seguí ahí? No, es que igual me quiere. Pero por favor salga, salga de ahí. Claro, porque quedaba claro que lo que los unía era el programa de gobierno. Se supone. Y eso, mientras se mantuviese en pie, obviamente también la razón de filiación, no sé si llamarlo así, lo digo en este término que primero sale, pero la razón de estar juntos era esa. Y ahora... ¿Qué? ¿La culpa la tendrán otros, los que no pudieron entrar en esa coalición? ¿O en realidad porque a la interna algo anda mal? Hay mucha pregunta que se puede hacer por ahí, ¿eh? No, estamos claros que la interna anda mal, o sea, eso no cabe duda. Bueno, yo ayer estaba escuchando un poco, me da una lata tremenda ya ese programa, pero estaba escuchando ayer a Máximo Pacheco Mate, que estaba en tolerancia cero. Actual ministro de Energía, ex CEO, ojo, CEO de la International Paper, la papelera más grande del mundo. Cuando digo CEO, es uno de los más altos ejecutivos de la empresa. Él estaba encargado de dos continentes. Estamos hablando del amigo personal de Andrónico Luksic. Viene del mundo empresarial. Es un representante del empresario en el gobierno de Bachelet. Se sabe desde antelación. Él ayer decía, por ejemplo, como santiaguino estoy de acuerdo con Alto Maipo, él recién vive en Chile, él no vivía en Chile. De hecho, es más, le compró la casa a, no recuerdo el nombre, el político de la Alianza. Me parece que fue a la mano o alguien más, que él le termina comprando la casa así porque dice, me voy a sentar en Chile un tiempo porque me ha llamado Michelle Bachelet para ser ministro. Él vivía en Estados Unidos. Y vivía básicamente arriba de un jet privado de la empresa para estar viajando a distintos países. Y ayer hablaba así como santiaguino, yo estoy de acuerdo con un Alto Maipo porque necesitamos más energía. Ante la pregunta de, oiga, ¿cómo explica usted de que el gerente del proyecto de Alto Maipo dice que van a ser 190 watts y no 500, como dice usted? En términos, no me refiero a 500 watts de una limpieta, sino en términos de la cantidad ya más industrial. Cuando él dicho que el 160 se van a ir directamente a Pelambre, del grupo Luksic, que está a cargo Jean Paul Luksic, hermano de Andrónico Luksic, porque el contrato ya está. ¿Por qué le dicen que esto es para la gente cuando esto va directamente para una empresa donde ya están los contratos en los que ha, ¿cómo se llama? Está listo entre Pelambre y la empresa Aigner. Y él dice, bueno, es que lo que pasa es que tenemos una fragilidad en términos del sistema interconectado central y la luz es muy cara y todo. Bueno, que el periodista le contrapreguntó, le estoy preguntando otra cosa. No, nada, era Matías del Río, dicho sea de paso. No hay que decir. Uno no espera... Análisis. Haría un gesto muy ordinario en esta mañana, pero entiendo de que es temprano y que no podemos entrar en ese tipo de cosas, pero por favor, no. Era Matías del Río. ¿Qué más se puede esperar? casi se me da vuelta el café, ¿viste? Y el tema ahí es que tienes un discurso proempresarial. Ojo, se está hablando, ahora el discurso era antes, era... Tenemos sequía, la verdad hay escasez en términos de energía, por tanto necesitamos más. Fíjate que ya no sirve ese discurso, que lo cambiaron, porque ese era el discurso original para construir más centrales y todo el cuento. Lo cambiaron porque autorizaron a las empresas que están acá en Chile de venderle energía a Argentina, incluso Brasil. Bueno, ¿cómo es la cosa? Pues, ¿cómo es la vaina? Si me estás diciendo que hay escasez de energía, la sequía y todo el tema, pero le estáis vendiendo a otros países. Ahora es que no, que las cuentas de luz son muy caras. Entonces, si construimos más centrales, termoeléctrica, hidroeléctrica, para que generen más energía, va a bajar la luz. Ojo, esa excusa la dieron en los 90. Esa excusa la dieron en los 2000 con el gobierno de Ricardo Lagos. Y estamos en la misma, sigue subiendo. De hecho, ha subido más, claro. Sí, pues, la luz siempre casi una par de veces al año la vemos bastante incrementada. Y si supuesto. No más, sí. Aunque no la ocupe, te cobran igual. Igual, uno no sabe ni cómo sube. Puede no haberla ocupado durante una semana que no estuviste ni en casa, igual te subirá, no sabe por qué. Sí. Sí, pues igual se ve crecido. Sí, por eso digo que a lo mejor el crecimiento estamos claros para quién es. Aquí no. Por eso te preguntaba adelante, Bolívar, tú que ves toda esta parte emocional y espiritual de las personas, que la analizas muy bien. No me mires a mí, no me analices, por favor. pero, por ejemplo, lo que te preguntaba, ¿se podrá volver a confiar en las personas que nos han hecho tanto daño? Como ciudadanos que nos han, como dijo Bolton alguna vez, nos han empobrecido. Yo creo que... Y que cada vez vemos que se ríen en nuestra cara y que la justicia no es igual para todos, que la forma de pago tampoco es igual para todos, que nuestro sueldo mínimo no nos alcanza porque tenemos que comprar todo. Todo lo tenemos que comprar, entonces esa relación entre sueldo mínimo y lo que uno tiene que tener para sobrevivir no alcanza. ¿Se podrá volver a confiar? Yo creo que el tiempo puede que nos sorprenda con algunos que aún creen que lo que pueden hacer es para el bien de otros también. Los que menos creen en llenar su bolsillo, en trabajar solamente para su interés y que en algún momento pueden compartir con otros para obviamente elevar a los que están más en el suelo a un nivel un poquito más digno. Y creo que la historia es por eso, yo confío mucho en que la historia nos sorprende con pequeños milagros. Quizás esto que ya a lo mejor se han viciado. Será difícil que en algún momento ese corazón casi de piedra pueda cambiar a corazón de carne, como para que pueda sentir. Pero en las nuevas generaciones debe haber gente, sí, que pueden y apoyar. Si no se dejan, obviamente, inyectar el mismo veneno del egoísmo, de la codicia, de la avaricia, podría haber. Yo confío que en algún momento sí. ¿Cómo no habrá de una u otra manera dentro de la nueva generación de la que sale la CA y que le sale a defender los derechos, cuando lleguen a eso puesto un poco entre comillas de mando o de servicio público, como lo llamaría uno bien, pensar en los otros o en la condición en la que estuvieron o en los ideales por los que lucharon. Entonces yo por eso, por ahí digo, ahí en el camino podría ir ellos a, generando confianza en ese sentido. Y van a pasar hartas generaciones para que haya ese cambio. Esperemos que no sea tanto, ¿no? Esperemos que no sea tanto. Esperemos que no sea tanto. Pero yo sí tengo esa, digamos, esta esperanza de que en algún momento llegará gente que sí se la jugará por la, por lo demás. Porque la gran mayoría de las personas que han ocupado cargo público, hemos visto incluso lo que uno, uno decía, pareciera que este sí viene bien, también tenía su cosa escondida por ahí, boleta, qué sé yo, y todo lo que sea. O bien se pudre junto con los demás. Exactamente. Sí, no. Entonces, pero claro, uno, tres, cuatro que se salven, quizás por ahí vayan también manifestando a muchos otros que sí es posible hacer política para la gente, y con una visión, obviamente, de decir lo vulnerable de la sociedad, que la tercera edad, que lo ha, que ha construido todo, por ejemplo, no la dejemos votar. Alguien tendrá que venir. Y yo digo, en la nueva generación, que sí han salido, se la han jugado, han reclamado. Ah, sí, por favor, no caigan en lo mismo que ustedes quisieron combatir en ese sentido. Ahí, ahí es donde, donde pongo todavía esos gafas de esa gafa de positividad. Un que, poquito de fe. En ese sentido. Al final, uno empieza a establecer, está escuchando a Marcos Núñez y ahora está hablando Patricio Walker, que son el respectivo presidentes de la Cámara de Diputados y la de Senadores, a propósito de una nueva medida de transparencia donde los presidentes de las distintas cámaras van a hacer como una especie de cuenta pública y estar hablando para recuperar la confianza de la gente. Estamos hablando de Marcos Núñez, el mismo que dijo, oye, si empiezan a subir el sueldo, se van a ir mucho al sector privado. ¿Y tu vocación de servicio, compadre? ¿De dónde? Exacto. Ah, sí, de veras que nosotros tenemos que decir que tenemos vocación de servicio y que estamos por la gente y que siempre soñamos con ser políticos para ayudar a todo el mundo. Sí. Al final, es bien gracioso porque cada vez que nos entrevistan hoy día o que van a un programa o que hablan, dicen, hay una crisis de confianza de la gente y tenemos que hacernos cargo de eso. Y se hacen cargo precisamente aumentando la desconfianza. Porque al final acá es miente hasta que te pillen. Y si te pillan sigue mintiendo porque podés rebajar las cosas. Siempre puedes recurrir a cierto, ¿cómo decirlo?, garantía humanitaria, en el caso de Jovino Noboa, que por razones de salud ya sabemos que se le suspendió el arresto domiciliario, la medida cautelar, previo pago de una fianza suculenta por parte de su defensa, porque va a ingresar a una operación, ojo, ambulatoria, el 20 de julio, y se le suspende la cautelar. Pero este país podía hacerlo cuando eres poderoso. Ah, sí, claro. Les recuerdo que hay un montón de estudiantes, ojo, escucha lo que te digo, un montón de estudiantes, no estoy diciendo uno, dos, tres, estoy diciendo un montón de estudiantes que hoy día están en prisión preventiva, casi sin prueba. Sí, sí. Pero no tienen ni la plata para pagar una fianza tremenda, ni tienen, ¿cómo se llama?, el staff de abogados para defenderlo, ni tienen las garantías de un Estado que los ve en sí mismo como enemigos. Y esa es la realidad que hay en este país. La gente que saquea a gran escala está bien, tranquila y tiene su debido proceso. Y digo debido proceso también por el caso de Emilio Berkoff, que dicho sea de paso, ha sacado un comunicado donde él se declara en rebeldía y no va a acatar la condena. Después explicaremos eso también en términos de detalle. Emilio Berkoff, activista por la causa mapuche, que un juicio larguísimo que hemos estado acá sistemáticamente contando y relatando desde hace tiempo a través de la radio, por todas las irregularidades que ha tenido el juicio. Acusado como de 10 casos, imputado por 10 casos, termina siendo absuelto de todo y termina siendo detenido por porte ilegal de armas. El tema es que esa desigualdad que se siente y que se respira todos los días, independientemente de que la lluvia haya llevado un poquito de smog y contaminación para algún otro lado. Independientemente de eso, se respira no desconfianza, porque yo creo que la gente ya pasó por esa etapa de desconfianza. Hoy día ya está llegando al asqueo y está llegando al nivel de la molestia y la indignación. Asevera la desconfianza. Sí, ya, desconfiamos de ello hace bastante rato. Sí. Hoy día se está pasando a otro nivel. Y como que si no pasara nada. Uh-huh. De hecho, tú dices, bueno, vamos a tener un poquito más de cuidado, no vamos a ser tan evidentes. No, esa uh-huh. arrogancia, impunidad. Y yo creo que tienen razón en tenerla. Tienen razón en tenerla del otro lado, en el sentido de que, valga la redundancia, porque al otro lado no ven a nada. Ven un montón de repente ciertas marchas, ciertas cosas, pero no hay nada que se esté enfrentando de manera conjunta a eso. Y cuando un poder no tiene contrapeso, termina lo que generalmente terminan este tipo de poderes, pues, envilecidos por sí mismos, mirándose el ombligo y creyendo que son los dueños del universo y que pueden hacer y deshacer. No tienen contrapeso. Eso podría ser una falta de contacto con la ciudadanía. Claro que no llamaríamos jamás totalitarismo a una democracia occidental, pues, obvio. No, pero ya es cuando no. Por ejemplo, nadie habla de totalitarismo, por ejemplo, en México. Vamos a hablar, obviamente, del escape del Chapo y cómo sí. este financió al actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ojo, no le digo no, es el director de inteligencia de la DEA. En una entrevista que hizo el año pasado a Univision, el punto acá es que, claro, se caen estos regímenes totalitarios porque en definitiva no tienen contrapeso. Pero por supuesto. Han hecho. Hay totalitarismos que han ejercido fuerza concreta, coercitiva para instalarse, y otros que no la ven necesaria, sino que la hacen selectiva. En el caso de este híbrido de este país, se ha hecho así, porque fuerza ha habido. Fuerza se ha ocupado en estas últimas décadas. Pero concretamente está hablado. Por eso yo creo que también tiene que ver eso con el volver al voto obligatorio. Decir, bueno, pero tampoco podemos justificar de que estemos saliendo con casi un 30% claro. de legitimidad. Exactamente. Y puede que vaya en aumento la baja. Digo 30, pero debería ser un 40, porque hay un montón de otra gente que, por distintas razones, votó nulo, votó blanco, o lisa y llanamente marcó y fue tomado como tal. Porque el 60% de gente habilitada para votar no votó en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Chúpate esa con mayonesa. O sea, están gobernando para un cuarto del país casi, uh-huh. con suerte. Bueno, o sea, me refiero a que un cuarto del país lo que manifestó todo el... Eso, uh-huh. eso, votó por algunos de ellos. Entonces, sí. este segundo tiempo del gobierno, ojo, así le puso el gobierno. ¿Y no habrá cambio en el equipo? Que según los tiempos hay cambio de jugador, qué sé yo. No, es más, uno cree que los camarines pasó algo. Ya. Así como algún maletín. si estamos hablando a niveles futbolísticos, dice, sí, este partido está medio arreglado. Está medio arreglado. Ah, pero ¿por qué no corren esto? ¿Por qué están dejando que se hagan goles? ¿Ah? Oye, pero márcalo, po. Y lo dejan. ¿Sí? Sí, y corre por la banda así como ya. Esto es goleada. Pero están corriendo los jugadores. Y ahí es donde empieza la gente a preguntar y empieza a decirle, oye, ya, pues juega. Y el árbitro. Moja la camiseta. Claro. No, sí, algo raro ahí. Pero bueno, esperemos que el segundo tiempo tenga efectividad. Ah, yo no espero la verdad. Yo tampoco, la verdad. De hecho, es más, ya el primer tiempo esperaban el segundo tiempo menos. Yo creo que ya está claro. Antes de hecho, empezar bueno, el partido ya teníamos... Es más, yo creo que la única diferencia es que empezaron a transparentar ciertas cosas. Eso es valorable, ¿no? Por lo menos. Ciertas cosas, recalco el ciertas cosas, porque eso, todavía falta muchísimo. Eso es valorable. Uh-huh. Si hay que rescatar algunas cosas positivas, es decir, bueno... Esa transparencia ojalá crezca ahí para comenzar. No porque tenga que darnos algo que no merezcamos, sino para cumplir por lo menos con lo mínimo de lo que se espera de que cumplan de su función, que es transparentar. No solamente transparentar cuando se le pille. Porque pareciera que son inocentes, son no, sinceros y todo lo demás hasta cuando le agarre por ahí. Cogote. Exactamente. Entonces, pero vea, de lo que está acá, ¿alguien cree que en el segundo tiempo puede haber algo distinto a lo que teníamos? No. Pota post Bolívar. Por ahí algo, por ahí capaz que venga algo mejor. No sé, que hay un rayo. Bolívar. ¿Qué Bolívar pasa? Y la, la esperanza Bolívar siempre, la esperanza cristiana que está ahí. Que venga la llama. ¿Cómo es un rayo, o sea, iluminador? Yo que creo que cambiar hubiera habido un diluvio, hubiera sido mucho mejor. Pero viste, la confianza de Jesús en el recaudador, ¿viste? De impuesto. Imagínate, cambió, todos lo odiaban menos Jesús. Y le cambió de vida, ¿no? Cambió de vida al recaudador y el que robaba. Porque tocó su alma. Estoy hablando aquí de gente que no tiene ya alma. Bolívar la vendió. Vendió al cornudo hace mucho tiempo. Porque yo no veo dónde pueda haber esperanza y bondad en gente que está omnibulada y que está de una u otra manera entregada a la ambición y el dinero, a acumular. No veo nobleza en eso. Y por tanto, esto se trata de acumular. Ahí estamos hablando de gente que sirve para que otros acumulen. Son piezas de... Claro. Que podrá ser más o menos entretenido. A quienes nos gusta la política, de una u otra manera, este último tiempo ha sido muy atractivo en términos de... Me refiero a análisis político, a ese tipo de política. Muy atractivo en términos de análisis. Esta teleserie que se ha ido dando... que aparecen más o menos personajes que toman más rol protagónicos que otro. Dicho sea paso, hay un personaje que se está comiendo, tenía un rol extremadamente secundario, casi un cameo ahí como pasando, y termina robándose parte importante de la trama, que es el caso de Michel Jorrat. Esta termina siendo protagonista. Está saliendo los créditos. Sí. Ya un logro. Michel Jorrat, invitado de Pierre, un cabro así como el típico gordito que así es que pase en un momento determinado por donde está la locación. Ya pasen ustedes y pasa un gordito. Uh-huh. Era Michel Jorrat y ya se está ganando protagonismo con todo. De hecho, fue. Si leyeron la entrevista en el. Que termina dando al Mercurio este fin de semana, particularmente sale ayer domingo, donde dice que le importa bien poco las excusas que hay respecto al tema de la reforma tributaria, pero si para eso estaban, para eso trabajaron, y que vengan a decir hoy día así como no, vamos a hacerlo, esta excusa del crecimiento, la excusa de la inversión, son excusas, y son excusas de las malas. Nunca hubo intención de nada. De hecho, acá, como lo hemos dicho en su momento terminado, ganó el Partido del Orden. Si ese es el concepto real, acá no hay de este es de la Alianza, y este es de la Nueva Mayoría, y este es del PPD, y este es del... No, hoy día hay un partido que se llama Partido del Orden. Y no es que nazca hoy día, este partido es viejo. Y el Partido del Orden es un partido que se protege. Un partido que tiene intereses propios. Claro. Y tiene gente en todos los lados, po. Exacto. Y el denominador común es la codicia, la avaricia. Uh-huh. Pero esa, claro, no mira a nadie más. Se mira a sí misma y eso es la gran herida, no sé si herida, o sea, uh-huh. La gran enfermedad. Y el cáncer común que se nos, digamos, que podemos diagnosticar dentro de lo que, entre comillas, sería lo que tiene vocación política pública para el servicio del pueblo. Y eso es lamentable. Y yo ahí entiendo que cuando dicen, no, ni esperar nada para el segundo tiempo. Mientras haya codicia y avaricia, es difícil. Uh-huh. Es difícil porque no hay... Pero aún así tú tienes fe. Sí, aún así creo que con quimioterapia... Aún así, yo creo que con quimioterapia a lo mejor ese cáncer llamado avaricia y codicia puede darle lugar, irle soltando el lugar para otra actitud que piense más en la otra persona. Porque creo yo que, bueno, muy sí, desgraciados serán en algún otro momento para con su gente, obviamente sabe pensar en el bien. Ahora, si pensar en el bien de su gente como pensaría en bien de otras personas, ya pueden, de una u otra manera, digamos, darle la pueden tener la posibilidad también de decir, por lo menos reconocer que hemos estado perdidos por mucho tiempo, por lo menos, aun que no hagan nada. Por eso, por un valor, es decir, sí, nos equivocamos y parece que no mandamos tanto en parada. Pero bueno, uno llega a envidiar esta esperanza cristiana. Por ahí lo veo de ahí, sin quedar ingenuo. Yo parto desde el principio de que el capitalismo que potencia al individualismo ya a niveles extremos y que por tanto no piensan más allá de sí mismos. No podrían hacerlo de otras maneras. Ellos son defensores de este modelo y este sistema. No creo que les preocupe. No empatizan porque la verdad no lo necesitan. Creen que, bueno, cuando el capital, el motor de todo, no queda otra que eso. No queda más que hacer lo que están haciendo. Ojo, no se trata solamente de acá, estoy hablando no, a nivel global, a nivel planetario. Y por el contrario, utilizan este discurso cristiano para sus fines de acumulación nomás. Y al final lo que uno ve es ese egoísmo. Yo no es que no tenga esperanza, creo, y tengo mucha esperanza en la gente, en que algo de humanidad todavía va quedando, de esa humanidad bien entendida, pero en esta gente no creo, es distinto. No es que uno no tenga esperanza y anda amargado por la vida, no, en ustedes yo no creo. Y no, claro, no tendría por qué creer en ustedes. Porque no da señal para que en realidad tú puedas... Claro. Creer en ellos, o sea, y obviamente eso uno es. Puede tener un acto de fe. Me parece que ha habido siglos de gente pidiendo actos de fe y la gente ha pagado muy caro ese acto de fe. Uno tiene fe en lo que uno hace y en lo suyo, pero esta gente no entiende el suyo porque no entiende los plurales, ¿cachai? No está apelando a una comunidad, no está apelando a un conjunto, está apelando a sí mismo. Ojo, si tiene que cagarse al hijo, se lo caga. No tiene ningún empacho porque esto no tiene que ver con un tema... Esto es muy a lo Vito Corleone, al fin y al cabo. Esto son negocios, no es un tema personal. Estos son business. Eso es y que... los negocios son negocios. Business or business, como decía. Podrás ser mi hermano, pero estos son negocios. Y en esa lógica, incluso cuando pareciera que está pensando en la gente, en realidad el beneficio viene para él. Eso es... Por ejemplo, hoy día tiene la nueva mayoría en una pelea judicial tremenda, donde se están cagando unos con otros. Por eso digo, este personaje que empieza a tomar un rol protagónico, que es el caso de Michelle Llorat, que tira el agua a Peñailillo, que probablemente de Peñailillo, ojo con esto, vamos a decir, como siempre lo decimos en este programa, lo anunciamos, y nos equivocamos muy poco cuando anunciamos las cosas, ojo con Peñailillo, que en cualquier momento tira a la piscina a la propia Michelle Bachelet. Ojo con eso. Por lo mismo que tú decías delante, para salvarse. Por lo mismo que tú decías delante, para salvarse él. Sí, por lo mismo, para salvarse. Al final esto es que estamos hablando de lumpen. Hay una visión rara. Yo la otra vez conversaba con alguien y decía, no, lumpen, porque somos lumpen y todo. ¿Y por qué eres lumpen? No, porque somos pobres. El lumpen no tiene nada que ver con la pobreza. Nada que ver con la pobreza. El lumpen en la burguesía existe, por lo demás. Pero por como concepto político, el concepto de lumpen es súper simple: aquel que se salva solo. El lumpen no es de izquierda ni de derecha, es al mejor postor y el que la está llevando en el momento. Claro. Puede estar en una revuelta fascista, como puede estar en una revuelta revolucionaria de izquierda. Puede estar en el estadio, puede estar en un recital o puede estar de aburrido en cualquier momento donde se junte gente. El lumpen está ahí porque siempre ve su conveniencia personal. Y acá lo que tenemos son lumpen en el poder. La lumpen burguesía, se salvan solo. Si caen al lado, pucha, esto es la competitividad. A propósito que está discutido ese concepto dentro de lo que es la carrera docente, del proyecto de carrera docente, la competitividad. Hay unos que llegan y otros que no. Claro. Este concepto muy propio de este sistema, de este modelo de relación social que se llama capitalismo, en el cual para que uno triunfe, varios tienen que perecer en el camino. ¿Pero por qué, dices tú? ¿Por qué así? Porque eso asegura de que tengamos los mejores. ¿Usted cree que tenemos los mejores gobernando el mundo? ¿Usted cree? ¿Está segura si de eso? Si así son los mejores, ¿cómo serán los peores? ¿Usted cree que tenemos los mejores? Mira, voy a leer algunas cosas que llegan acá. Angélica Valero dice, hartazgo de escuchar relacionar espiritualidad con fe y no con experiencia, con hechos. Dice Angélica Valero, acá. Me imagino que lo que estábamos precisamente discutiendo ahora. Momo saluda a España y dice, nacionalicen a Pablo Iglesias, hostia. A ver si este rayo de luz llega de una vez. No, quédenselo ustedes nomás, déjalo allá. Porque hay varios que están no, pensando hacer Pablo Iglesias. El Max está amenazado, por si acaso se quiere llegar a convertir en Pablo Iglesias acá. Bueno, yo creo que demostración suficiente tienen con Grecia. Ya nos vamos a ir a analizar Grecia respecto a eso. Neis dice, se agradece la fe de Bolívar. Sí. Es lo que dice Neis, por lo menos. En cualquier momento llega la otra parte del tuit de la Ney. Porque yo los quemaría, una típica cosa, los pondría en la hoguera. Ya sabemos cómo viene ese tema. Elisa Monte dice, esa gente son como los acumuladores compulsivos, pero de poder y dinero. Esperanza en el pueblo, pero en ello imposible, dice Elisa Monte. Sí, es que al final el problema de convertir esto, yo entiendo... voy a explicar de nuevo, está Bolívar, párroco acá de Robert Kennedy Villa Francia, la Carmen, hermana del monasterio, el sueño, Carmen, jamás. Y este agnóstico que está acá, el punto tiene que ver con, yo entiendo a lo que se va con temas de fe en los hechos, eso ya no sería fe, en términos concretos, así como en el tema. El fe implica la creencia en sí, más allá de la demostración empírica de la situación. Yo creo lo hecho, y este medio se caracteriza por exponer hechos y sobre eso tener posiciones. Uh-huh. Y lo hecho me demuestra, no lo hecho de este gobierno, lo hecho histórico, lo hecho en términos de una historia y una relacionalidad, no solamente en Chile, global, de nuestra historia, nuestro planeta, de que tenerle fe es de una ingenuidad ya patológica, yo creo que había que encerrar. Claro. Porque los hechos demuestran de que, insisto, yo no creo que tenga que ver esto con buenos y malos. Porque no, terminamos en este discurso, exacto, a propósito del momo de Pablo Iglesias, decir, cambiemos por alguien que sea mejor. Ah, ya. El problema es que hay políticos malos, entonces si ponemos políticos buenos se les soluciona. Y no ven este tema como una cosa estructural. Yo creo que es estructural. Es el sistema, da lo mismo quien entre allá. Yo, a ver, en el caso de Pablo Iglesias, de Cipra o de gente, incluso Marcel Clos, así de bueno ando hoy día. Incluso Marcel Clos, con toda su locura, con sus cosas, con sus deudas, con su cheque, ¿cómo se llaman este? Chirimoyo y todo ese bueno. Incluso yo no tengo por qué dudar de que no lo están haciendo con toda la buena fe del mundo. No tengo por qué dudar de que ellos están con toda la bondad del mundo de querer cambiar esto. Pero eso de que, disculpa, querer cambiarlo desde adentro. Ahí está la zona. ¿Querés cambiarlo desde adentro? No. Y los hechos históricos demuestran que eso no funciona. Ay, lo va a cambiar de afuera. Si nadie está fuera del sistema, nadie está diciendo que estamos fuera del sistema. Estoy hablando de legitimar algo, legitimar algo que ya está caduco. Porque hoy día la crisis, no solamente de Chile, a nivel global, es de las democracias occidentales, de las democracias representativas. Eso es lo que está en crisis, insisto, no acá. De hecho, hay gente que no está viendo más allá de lo que está ocurriendo acá. Está ocurriendo en varios países de este continente. Te encargo lo que está pasando en Honduras, que están pidiendo la renuncia ya del presidente. Van a cumplir 2 semanas las marchas de las antorchas, por ejemplo. Lo que está pasando en Brasil. El olor de Dilma, Brasil es... Dilma está como en un 11-10% de aprobación. O renunciará, o tendrá que, no sé, salir como sea, pero ahí hay algo que lo demuestra, claro. Pero ahí tiene un ejército de otros que van a poder reemplazarlo, esperando la caída de ellos para reemplazarlo, y que no son muy distintos. Y no vienen con una intención de decir que, ya bueno, nosotros sí que somos lo bueno y lo vamos a cambiar todo. Sí, a lo que, como ahí decían, la fe espiritualista sin ello, me parece que eso sería reducir un poco el argumento que yo estaba un poco utilizando acá, porque yo tampoco con ingenuidad voy a decir ahora sí que espero que este hombre de hoy a mañana ya se me va a parecer como el ángel de la guardia en que voy a confiar totalmente, sabiendo en realidad que el historial de él ha sido siempre en un sistema donde está acumulando para sí, y la avaricia está... Y el ángel se llama Lucifer, me decía. Exactamente, por lo menos sería un ángel caído, ya diríamos. Por ejemplo, no le podría creer, menos de una persona como yo que he vivido y he visto gente con así como vocación humanitaria que viene al continente con la muy buena fe, pero en fin no vienen a ayudar, sino a explotar más. Mm. O sea, así de... Y esos son hechos que he visto en gente que uno lo ve y dice, ah, qué buena gente, ¿eh? Ha venido de su tierra por allá, pero trabaja para una multinacional. Es mucho lo que va a ganar. Y comparado con una taza de leche que va a dar a uno cuánto niño que mal, digamos, desnutrido. Mm. Entonces ahí no puedo caer en la ingenuidad de decir, oh, no, lo que yo planteo es que en algún momento sí, desde dentro de la misma estructura, llegase a despertar gente que realmente piense en otros, porque el problema está ahí, en pensar en lo demás. Se van a interesar a la realidad de los demás y van a conocer la realidad de los demás, crea o no crea, pero sí con esa vocación humana de humanizar las relaciones sociales, algo puedo cambiar. Y yo creo que eso no me hace ingenuo ni me hace un optimista así como ciego, sino un hombre de esperanza, claro. Fe, esperanza y caridad van de las manos. El Papa ayer retaba a los paraguayos cuando fue a este barrio, digamos, periférico de allá, y había mucha gente que dice, bueno, usted seguramente que todos los días domingo van a misa, y ¿alguien de ustedes conoce esto acá? Es que su fe no vale nada si no le lleva a conocer la realidad de todo su pueblo para poderlo ayudar de verdad. Bueno, digan si creen o no creen. Entonces, a esa gente, obviamente, uno diría, claro, su experiencia, su fe en sí, en el aire, sin la experiencia concreta de la caridad comprometida con su pueblo, están en la nula, obviamente, porque tienen que ir de la mano. Sí. Ahora, hay muchos que han utilizado incluso desde su misma fe el mismo sistema capitalista para explotar a otros y poniendo en la vanguardia de alguna doctrina que defiende ciegamente, sin pensar ni siquiera en la persona con la que colabora, la que le ayuda en las cosas en la casa, por ejemplo. Hasta toda esa gente, uno diría, no, es que esa no es fe. No es fe llevada a la vida, le falta una gran parte de llenarla con la caridad que te lleva a estremecerte y a compadecerte con los demás, y a la vez también con una esperanza de que los que están en un escalón más bajo que tú también son y valen mucho, quizás incluso mucho más que tú como persona, porque son dignos de respeto. Entonces yo creo que por ahí va y coincido con que, claro, no podemos estar tan en un mundo espiritualoido, entre comillas, así, como si nada ocurriese en nuestro entorno. Claro, buena palabra. Porque sería eso, sería una enfermedad más espiritual que otra cosa, en ese sentido. En resumen, admiramos tu fe. Sí. Pero en este caso no la compartes. Volviendo a, para cerrar esta parte que tiene que ver con, estamos haciendo análisis a este giro, este segundo tiempo, como te ha tenido tantos nombres ya. Esta renuncia, o cambio sin renunciar, que al final tú te das cuenta de que todo esto no tiene ningún sentido real que traiga beneficios para el conjunto. Esto beneficia a lo mismo de siempre, y esa es la contratación. En definitiva, si usted creyó, bueno, problema suyo. Al final es como el viejo estafador, bueno, que te mandó a ser crédulo. Pero las cosas son así. El realismo político es así. Con esa excusa se ha hecho demasiado daño a este mundo. El tema es que volviendo al inicio de este de esta parte, de este casi editorial, cuando decía que con el argumento del crecimiento y con el argumento de la inversión, porque el crecimiento igual a cierta equidad, se nos ha engañado. Incluso han hecho de que cierto sector de izquierda hable desde el crecimiento. ¿El crecimiento de quién? Sí, uh-huh. Esa es la pregunta. Exacto. Porque cuando incluso tú lo llevas a términos estadísticos. A propósito, yo hace un tiempito atrás anduvo Piketty, este economista que está tan de moda, sí, para los progres y todo el francés. Cuento. Yo no sé si lo leyeron igual. Deberían haberlo hecho. Porque lo que hace básicamente un montón de registros y de datos muy bien documentados, nada que decir respecto del gobierno, pero eso de la disciplina fiscal y un montón de otras cosas que son obviedades por lo demás. Pero hay un punto interesante y que uno concede y que no ve que se cumpla y que tiene que ver con uno de los grandes problemas de este sistema económico, porque él no habla contra el capitalismo como han pensado algunos. Es lo que hace, en definitiva, decir como un capitalismo más humano, o sea, que puede tener mejor distribución de la riqueza, pero mantiene el tema de la acumulación, de la inversión, reinversión y todo lo demás. Ni siquiera eso. De hecho, se supone que esta reforma tributaria, en base a uno de los libros de cabecera de Alberto Arena, exministro de Hacienda, que probablemente va a ser prontamente formalizado, o va a declarar en calidad de imputado, el ministro de Hacienda y el ministro de Interior declararlo como imputado. Ojo, sí. Esto es un escándalo en cualquier lado. Está ocurriendo. Entre tantas otras noticias que está pasando, está ocurriendo aquí, ahora. Sí, sí. Piñilillo, de hecho, renunció, entre comillas, le pidió la renuncia hace, qué sé yo, 2 meses. Y es lo que está ocurriendo acá. Pero a lo que voy con cuando mencionaba Piketty es que, aún así, con cosas que son muy limitadas dentro del progresismo, ni siquiera eso lo han respetado de sí mismo, de lo que ellos. Porque acá mucha gente se puede sentir defraudada. Porque estamos hablando de promesas que nadie le pidió. La empezaron a rogar. Uno dice, bueno, es que los políticos en campaña hacen eso. Pues, bueno, estamos con lo. Oye, vamos a hablar con la comunidad latina. Me estoy poniendo muy, muy en los gringos este último tiempo que está muy de boga el tema latino. Vamos a hablar con la comunidad latina que se vieron ofendidos. Oh, nosotros con los latinos los queremos mucho. Mi esposa es latina. Pues bueno, si yo me casé con una esposa, ya es Butch, ojo. Yo me casé con una mexicana. Si yo quiero. Amo a mi empleada. Es la más linda del mundo. Empiezan como con esos discursos. Es más, cuando yo esté en la presidencia, vamos a hacer una ley de política donde diga que va a haber un día del latino. Y así empiezan a haber un montón de cosas. Y este. Digámoslo, Bachelet no ganó por el programa. Ese es el cuento que se compra a sí mismo gente que es de la nueva mayoría. Pues nadie cree ya en las promesas de este tipo. Bachelet no ganó por el programa. Ganó porque no había nadie más para ganarle. Por el poco de cariño que le tenían. Exacto, porque ese era el plus de este. Evelyn Matthei, estáis loco. Y el resto, ¿na dónde? No iba a llegar jamás con Matthei. Lo hubiera puesto a quien sea. Menos Gary Medel y Michelle Bachelet gana. Pero sí, es verdad. Pero es verdad, Michelle Bachelet gana cogiendo. Uno dice, oye, pero ojo. ¿Por qué metí al Gary? No ganó. Gary Medel. Porque Gary Medel, fuck. Michelle Bachelet ganó porque tenía el prestigio para poder ganar, porque tenía la popularidad para poder ganar. No ganó en primera vuelta. Porque la cosa estaba también muy fraccionada. Recordemos que ella no ganó primera vuelta porque habían 7, 8 candidatos. Sí, pues, 8, sí. Más o menos. Claro. De hecho, hubieron más candidatos que nunca en la historia política del país. Hubo algunos, yo recuerdo en el presidencial donde habían varios. De hecho, en esta parte yo me empecé a acordar de Arturo Frei Bolía y empecé a poner música y esos jingles que no lo voy a hacer el día de hoy. No, por favor, gracias. Porque tengo otras cosas que pasar en términos de audio. Por favor. Insisto, por lo menos acá no es ninguna novedad lo del giro del gobierno. Pucha, lata y penita con un montón de gente que compró. Alguna que conoce que él lo hizo con la mejor intención del mundo. Gente que se puso la chapita, estoy contigo, Michelle. ¿Qué andaba con las políticas? Puta, ¿qué podría decirte, Marita? Nada, po. Aguante, fuerza. Van a ir a hacer otra sí. Chapita. Sí. Otra Marita. Seguimos, ¿no? Seguimos a la Marita Bachelet acá de la población. Sí, sí, porque sería muy feo. No, buena onda, pero no, pues no podís. Pues a esta altura uno ya no está para creer, pues. ¿Viste? Es que uno se decepciona, imagínate, te decepciona el Pato González y me decía después la más chilena. No, es todo mal, así el mundo. Este. Pero mucha gente, y ojo, ojo, mucha gente decepcionada. Que realmente confió. Uno lo toma como a talla esto, pero para esa gente no es un tema menor. Ah, JJ. Un amigo también que creyó en Doña Michelle. Ay, qué otro. En fin, así nomás con la cosa. Vámonos al otro lado, la UDI. Ay, el otro lado, si están ahí mismo, tienen el mismo domicilio. Escándalo. Pucha, si tuviéramos un radio control decente, en esta parte estaría poniendo música de Rafael, así estaría sonando escándalo, así, pero no tenemos el radio control como el... Mal. Audios. Yo no sé cuán legal es que esto esté subido ya a la prensa, pero están los audios. Vamos a escuchar audio, que tiene que ver con esta historia de Gustavo Asbun, de Rodrigo Delgado. Deja tutear esto para que pongan en la municipalidad asociada, que yo sé que escuchan a diario, pero sí. Pongan atención, pónganle rec en esta parte, porque esta parte se viene buena. Para que tengan los registros. Sí. Para que cachen... El nivel de conversación. Servirá para el archivo. Sí. Bueno, yo... la verdad que lo que venga de Gustavo Asbun no me sorprende para nada. Es un personaje que tuvimos aquí en algún tiempo y que ahora anda patiperriendo por otros lados. Pero siempre un aporte, por lo general, se encarga de darnos un aporte semanal para poder mencionarlo. Y siendo que él en algunos días atrás decía en televisión que le cargaba a la gente que quería figurar o dar pantalla. Así que la verdad que... Yeah. No tengo nada que decir de él más que me espero cualquier cosa. Sí. Así tal cual. Sí, cualquier cosa. Esto es más o menos así, para que lo tengamos claro. Esto se trata de Lorenzo Pérez. Lorenzo Pérez es un empresario. Ya. Que está imputado por lavado de dinero. A propósito del caso basura del tema Cadena y todo lo demás. Él habla con Claudia Vera, y es lo que vamos a pasar a escuchar. Claudia Vera es la periodista de la UDI, y trabaja ahí con Gustavo Asbun. Bueno, vamos a escuchar las llamadas telefónicas, aparte que hay una parte que es como tierna. Esto es para pura gente como de acá, así como de Estación Central. Porque en un momento acordarse para juntar, para ver el tema de monto de plata y todo lo demás. Dice, oye, pero si hoy día va 5 de abril porque tiene que ir a la bomba. Viste que va a la bomba de bombero porque es director de la compañía bombero de acá de La Reja con 5 de abril. Entonces, oye, te voy a las 5. No, porque no, todavía no voy para allá porque estoy con mis cabros chicos. Entonces voy a ir más tarde porque tengo ahí que ir a la bomba. El bombero, porque te viene de lejos. Anda bueno en la Araucanía, pero viene para acá, Gustavo. creo. Es por eso, hemos estado pegándole muchos boom, por eso ya no nos retuitea la gente de bomberos de acá, que nosotros les tenemos tan buenas, son bacanes los bomberos de acá igual, los de la 16. Pero cambien el director. El problema es el director, no viene ni acá. Pues. Sí. De hecho, boom vive en Colina, ¿eh? Y el actual alcalde Rodrigo Delgado vive en Las Condes. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Yo voy a preguntar, ¿cuál legal era que subieran este tipo de cosas? Pero da lo mismo, si está, subió. Está subido nomás. Y hay que viralizarlo. Sí. Nada más. Vamos a escuchar. Es que son varios audios, no es uno. Pero tengo un pequeño problema acá. Lo resuelvo y lo decimos al tiro. Okay. Muy bien, entonces. Bueno. Resuélvala por allí. Sí. Pero como decíamos, no, la verdad es que cualquier intervención que haga Gustavo una vez a la semana, dos veces a la semana a veces se ha pasado. No me sorprende nada en realidad. Y de Rodrigo Delgado, bueno, tampoco. Y dicho sea de paso, que estaría bien bueno, como dice el Toño, que la bomba de acá cambie el director. Sí. Aparte que se supone que se va a ir para el sur, así que eso, no debería... Que le vaya bien al sur. Que le vaya bien, y que se vaya bien al sur. Y la Ojalá. Y la voz la hemos escuchado. No, no seáis tan mala gente como le decían que tengan a Gustavo Boone en la pero gente. Pero si allá hay puros fachos, pues allá no. No, porque hay fachos que votan, pero que no es la única gente. La gente que vota no es la única que vive en los lugares donde se vota. Exactamente. Eso. Por favor, que alguien piense en los niños. Por favor. Sí. Sí, pues el facho es el que sale a votar, a eso me refería. Yo sé que no todos son fachos, pero la mayoría, el facho es el que se hace más presente, por eso. Y el que sale y vota por ello y todo el tema. Hay uno que no son fachos que votan también. Eso lo hace terrible, decís tú. Eso lo hace peor, sí. Sí, pero bueno. Uh-huh. Esperemos el audio, vamos a ver qué... Sí, estaba cerrando un montón de cosas. Me di cuenta para ponerlo en el otro computador, pero lo estaba leyendo desde el que tengo acá adelante. Y el tema es que, pucha, le sigue lloviendo mojado a la UDI. Mm. Y me dice, qué pena, así como que mal. Hay gente buena, así como que quiere ayudar, así como que quiere sacar de la pobreza a todo el mundo. La están persiguiendo. ¿Ah? Vamos juntos ahí los cabros de Techo para Chile. ¿Techo para Chile? Techo. ¿Por qué no pueden decir techo para Chile? No, es techo para Chile. Le cuesta. Techo para Chile. Es loco eso. Chile. Sí, es que como que los juegos tienen pegada como la tía. Así como chan, chan, chan. Hola, voy al Hotel Hyatt. Me encanta ese chiste. Álvaro Sala, 35 años tiene ese chiste. Cada vez que lo hace, me mata. Tú te ríes. Sí. Bueno, yo estaba haciendo una función en el Hotel Hyatt. Vamos a ver este tema que más encima está involucrada la periodista de la UDI, que es la que hace como las coordinaciones y externa, así como habla con un Gustavo, sí, ya está hablado con él. Después vamos a escuchar la parte donde ella habla de Rodrigo Delgado. Esa parte es bolita, que era un pueblo que estaba contando, este igualado así, está cobrando 10 palos. Barzúo, ¿de dónde salió este? No lo conocía nadie antes. Así, pues. Qué heavy. Ya, quiero escuchar eso. Sí, hay que escuchar. Ya, pues. Voy a ser morbosa hoy día. Quiero escuchar eso. Hoy día. Perdón. Hoy está Bolívar acá. Tenés más patitas que Jacqueline Van Rensselaer. Tú no creas nada de lo que están diciendo, Bolívar. Nada, absolutamente nada. No escuché el programa en la noche. No. La inmortalidad no, po. No escuches nada. Sí. Tú no escuchas radio en la noche, ¿no? No lo hagas tampoco. Bolívar, yo estoy hablando, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Has escuchado a la Afrodita? ¿En serio? Sí. Inés, nos van a retar. Con razón está. He escuchado, o sea, algunos programas, quizás no todos, pero sí, algunos. ¿Qué otro? No voy a preguntar nada más, no voy a decir absolutamente nada más. No, si lo digo, te hago preguntas sobre ese programa. No entremos en ese tema. No, salgamos de aquí. No ese es tu horario. No, salgamos de aquí. No, si salve el hecho de que no es el horario. Exacto. Si no te pregunto. Ya, pero si quería hacer una entrevista allá afuera. Pero yo también voy a preguntar. Oye, sí, pues, así que vamos a esperar ahí que el Toño nos tenga listos los audios para que podamos cuchuchar con estas conversaciones. Pero yo. Esperemos que no lo intervenga en el computador. Pero así como yo no espero ninguna cosa distinta de lo que pueda hacer Gustavo, tampoco espero ninguna cosa distinta del resto en todo caso. Yo más allá de las disculpas y todas esas cosas que puedan decir después que han salido al aire tanta cochinada, yo siento que junto con las disculpas debería haber una reparación o una. Y eso no lo he visto nunca. Eso es lo que uno entonces espera. Lo que uno es falta, pues. Entonces, claro, muchas disculpas ante los condoros no me sirve de nada. Sin reparación no pasa ahora nada. Vamos con el audio. Esta es la conversa entre Vera. ¿Ya? Y Pérez. Entonces, el empresario y la ¿cómo se llama? Periodista. Ya. Hola, Claudia. ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos. ¿Dónde estáis? Estoy aquí en La Bomba. Ah, oye, es que yo vengo recién saliendo del colegio. ¿Ya? Pero lo que te decía... ¿Sí? Lo que te decía era si prefería ir a hablar con Gustavo, pues, weón. Y hablé con él, ¿cachai? Y le dije, entre broma en serio, y me dice, ya, ¿de cuánto estamos hablando? Ay, pero weón, le dice, lo que pasa es que la presión es mucha, me dice. Sí, esa es la weá. Entonces... ¿Interiorizó del tema? Sí, pues yo le dije, ¿cachai?, de qué se trataba y todo, y ahí me transparentó el tema. Me dice que todas las licitaciones y la weá son como así, ¿cachai?, sobre todo en los municipios en que ellos tienen contacto, pues weá. Sí. Obvio, si no es él, es un Coloma, si no es un Coloma, es un Víctor Pérez, ¿cachai?, ¿o no?, que tienen amigos y que les dicen, puta weón, este municipio es tuyo, qué sé yo, y la weá. Sí. ¿Cachai? Entonces... Yo le dije, bueno, habla con él, pues, bueno, entonces ahí ven de cuánto se trata y todo el cuento, y listo. Ya me dijo, pero borra al tiro, es más, tan así que ellos se manejan en el tema, que me dijo, borra al tiro esta conversación, me dijo, al tiro. Ya. Ok, ya. Le dije, borraba, pum, sí. Ya, de acuerdo. Ya, de acuerdo. Eso, sí. Le mandé ya el nombre de la empresa, de qué se trataba, todo. Ya, todo. De acuerdo. Ya. Así es que, tranqui, ¿tú tenías el teléfono de él? Sí. Ya, ¿sí? Llámalo o mándale un mensaje, dile a qué hora lo puedes llamar, porque él tenía una ceremonia de bomberos hoy día al mediodía. De acuerdo. Acá cerca ya. Incluso. Ya. O es más, de repente, si vaya a estar por acá, le podría decir que se tomen un café después, porque él es el comandante de bomberos de acá de 5 de abril. Entonces, ah, una de esas, ¿cachai? Y dile, puta, nos podemos tomar un café en una hora más, una wifi así, para hablar del tema. Ya, de acuerdo. Ya, vale, ¿sí? lo llamo al tiro. Ya. Eso, ¿ah? Okay. Ya, cualquier pues, cosa me avisáis. Ya, un beso. ¿Ya? Chao. Esta es la conversa entre Lorenzo Pérez y Claudia Vera, periodista de la UDI, que trabaja. Por eso, lo que le explica este empresario, ella básicamente... ¡Qué atroz! Es lo siguiente, y es muy transparente el cómo lo explica ella. Dice, bueno, acá las municipalidades, pues, bueno, alguien quiere un favor y todo el cuento, se manejan a nivel partidario. Dice, y cuando dice, bueno, si no un Coloma, un Víctor Pérez y todo el tema, porque Gustavo Bun es diputado. Pero todos saben que tiene manejo ahí por su mini-mí, como le dice la Inés, pues se parecen mucho, entre comillas. De hecho, fue su brazo derecho Rodrigo Delgado en el tiempo en que fue dos periodos alcalde Gustavo Bun. Sí. Entonces, se manejan así las comunas. Así como si tú tienes que quieres algo de esta comuna, tienes que hablar con los jefes, los padrinos de las comunas, porque son precisamente los parlamentarios y los que la llevan dentro del partido. Y hablé con ellos. Importante detalle que ella dice, y bueno, y Gustavo me dijo, borra este mensaje. Pues obvio, porque ya se manejan en este tipo de cosas. Notable, que iban a saber que estaba la PDI ahí grabando esa conversación. A propósito que, ojo, estaban grabando el celular de López. Claro. Perdón, de Lorenzo Pérez. De Lorenzo Pérez, que es este empresario. Como lo tenían interceptado por el caso basura, el caso que explota con la municipalidad de Maipú y Cerro Navia, estaban interceptando el teléfono de él. Y ahí es donde dicen, bueno, ¿y esta quién es? Y al final Claudia Vera, periodista de la UDI, y aparece Gustavo Bun y todo lo demás. Y ella dice, wow. Así como, así está la cosa. ¿Qué manera? ¿Cómo se manejan, ah? Esta es la primera llamada que tiene, ¿cómo se llama? Vera con Gustavo Bun. Voy a pasar a escucharla. No todos los bomberos son chicos buenos. Una nueva moraleja que aprendí muy bien. La voz de pajero de Bun, increíble. ¿Aló? Gustavo, ¿cómo estás? Lorenzo. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien. Me decía Claudio que estáis por aquí por 5 de abril. No. Ya te fuiste ya. No, voy a ir en la tarde, ¿por qué? Ah, ya. Oye, voy en la tarde, ahora estoy con mi hijo acá en un partido de fútbol. Ah, ya. No, para que podamos hablar del tema este de la cancha Torrealba. Ya, pues no tengo ningún problema. Mira, yo creo que voy a estar en voy a estar por ahí por 5 de abril en la tarde, como a las 6. Como a las 6, ya. Te pego un llamadito bueno, más ahora, pues. Ya. Me doy una vueltecita por allá y le conversamos corta. Ya, listo. Okay, ya. Nos vemos, chao. Bien, chao. precisamente a las 6 y algo, concretamente a las 6:41, lo vuelve a llamar este Lorenzo a Gustavo Abum para que se coordinen y se puedan juntar, pero esta llamada se corta por alguna razón. Después va a explicar Gustavo Abum por qué se cortó. Esto es una secuencia, ocurre esto en un día. Entonces se empiezan a realizar estas llamadas. Aquí viene esta llamada se termina cortando. Pues tenían problemas de señal. Lo va a explicar Gustavo Abum más adelante. Gustavo, hola, Lorenzo. Hola. Hola. Vaya, ¿está por acá por el Y se corta esa llamada. Todo esto está siendo interceptado en este momento, a propósito de que está siendo investigado este Lorenzo Pérez. Qué entretenida la... ¿Sí? Está entretenido esto. Esta parte es muy entretenida. A ver. Vuelve Lorenzo Pérez con la periodista Claudia Vera, periodista de la UDI. Pasemos a escuchar... Esto es una secuencia de llamadas. ¿Yo? Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, es que llamé este pelado como a las 6:30 y hablamos cortito y como que me colgó, entonces a lo mejor no estaba muy incómodo en ese instante, entonces no sé si vos querés llamarlo. Yo lo llamo. Ya, pues estoy aquí en Valle Verde y si no, dejarlo para otro día, pero tampoco puede pasar de esta, obvio, de esta semana. Ya. ¿Y qué te dijo ahí cuando tú lo llamaste? No, es que justo le dije, aló, ¿cómo está? Y hoy está ahí cerca de Estación Central y como que se cortó. Entonces yo no sé si cortó la comunicación porque en otra oportunidad ha pasado lo mismo y él me volvió llamado. ¿Cachai? Entonces a lo mejor está complicado ahora y... Ya. Y si está complicado, yo pues de ir ahí contigo. Claro, yo estoy acá, ¿ya? Ya, chao. Frente al Robin, ya, chao. Aquí pasan media hora y hay un nuevo llamado. La urgencia de juntarse... Es que tiene que ver con el tema, que hay un negocio de por medio, pues entonces por eso dentro de esta semana tiene que ser sí o sí. Se supone que ya está arreglado esto, así, él está llamando para saber cuánto va a ser la plata que hay que pagar. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? A Pérez con Abun, esta vez le explica por qué no se cortó la llamada. Ya. Esto es nuevamente Lorenzo Pérez con Gustavo Abun. Contesta, hombre. Gustavo, hola. Ya, pucha, de vez te incomodas hace un rato. Oye, te incomodas hace un rato, parece. No, es que le pasa ya manejando y iba a dejar a los niños a la casa. Y en Colina se corta el teléfono, o sea, en esa parte no hay señal. No hay señal. ¿Y se cortó la señal? Oye, ¿cómo lo hacemos para con...? Ahí se cortó la señal nuevamente. El tema y cómo se llama, y a ver si... Yo llego al cuartel ahora en 5 minutos, estoy en la 16. En 5 de abril. Ah, ya me pegó el pique para allá. Queda en 5 de abril al lado de investigaciones, ¿cierto eso? Sí. Ya está ahí en 5 minutos ya. ¿Ya? Sí. Listo, yo tomo un vehículo y parto para allá y bueno, en 5 minutos la hacemos. ¿Ya? Vale. Ok, gracias. Chao. Qué ironía que digan que el cuartel queda al lado de la PDI que está interceptando la llamada. Cosas, detalle, así, sabroso. Creo que bueno, acá vuelven a hablar y ahora vuelve a hablar Lorenzo Pérez con Claudia Vera. Con la periodista. Esta parte es muy buena. Qué lata que siga viniendo a la comuna ese gallo. Aquí ya hablan de plata. Ah, ya. Atentos. atento cómo se refiere a Rodrigo Delgado, actual alcalde de Estación Central. Es súper llamativo la forma en que se refiere a Rodrigo forma Delgado. Tierna. Sí. Claudia Vera. Claudia. ¿Cómo estáis? Bien, bien, aquí estamos ya acostaditos ya. Ay, ¿quién como tú? ¿En serio? ¿Sí? No, chucha, las niñas todavía ni las baño, güey. Metido en el sobre hace una hora. Oh. Oye, Ganso, ¿cachate lo que te puse? Estuve con Gustavo hoy día. Entonces le dije que, ¿cómo iba la cuestión? Me dice que sí, que bien, que habló ya bien la firme con Rodrigo y que Rodrigo le pide 10 palos. Así, tal cual. Yo le digo, ¿y vos? No, me dice, si yo no... Nada, yo acá hice la cuestión porque vos me pediste. Le dije, con razón, este culiao tiene lo que tiene, pues, weón, le digo. Porque el weón no tiene las espaldas que... No me cabía el canal. No tiene las espaldas que tenéis vos. Pues. El weón es un delgado nomás, no es de familia, no tiene contacto, no tiene plata, no tiene ni una weá, ¿cachai? Entonces, y para tener lo que tiene, siendo solamente alcalde, me cagando. Usted me dice, tíralo de esto. Te llamo. Ya. ¿Es un delgado nomás? Es un delgado nomás, po. ¿Ah? Oye, es un delgado nomás, po. ¿Qué te pasa? La espalda que tiene Gustavito, po. Es un delgado nomás. Y con el sueldo de alcalde, lo que tiene... Sí, o igual, buena onda la periodista la UDI, porque son todos amigos ahí en la UDI. Ahí está lo que hablamos. Pero según esta periodista, Rodrigo Delgado, cuando hace las gestiones, Gustavo Boon le dice 10 palos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, cuando viví en Las Condes igual, imagino. Después hay un análisis respecto a esto, porque esto puede abrir una arista del caso Basura, o el caso KDM, como se llama. No sabían que estaba interceptado el teléfono porque está siendo investigado este empresario. Uh-huh. Y se encuentra con esta sorpresa, entre otras más que van a aparecer. Pero esto es lo que se sabe hoy día. Ya la UDI está en conocimiento de que existe este audio. De hecho, hubo una reunión donde mandan a llamar a Gustavo Boon y Rodrigo Delgado para decirle, bueno, ¿qué cresta pasó con esto? Uh-huh. Según ellos, las licitaciones se hicieron en regla y este no se había ganado, por lo menos este empresario... con, ¿cómo se llama?, no se había ganado la licitación. Esto tiene que ver con la construcción de unas canchas y otras construcciones más que con una empresa había licitado. Ahora, eso es la versión de ellos, porque ahora se van a empezar a revisar las licitaciones que hay en la comuna al respecto y qué pasa, y si este es un mecanismo frecuente, y se van a empezar a investigar un montón de cosas. Porque acá lo que se estaría configurando un delito grave, que es el cohecho. O sea, estamos hablando de un funcionario público que pide dinero para, de una u otra manera, alterar una decisión a favor de alguien. Y en este caso sí se comprueba lo que dice la periodista ahí, de que efectivamente el alcalde de Estación Central, el alcalde actual de Estación Central, esta comuna, pidió 10 millones de pesos a este empresario, independientemente de si se termina concretando o no, hay un delito de cohecho. Está cobrando plata para hacer favores políticos. Y además deja entrever de que en otras comunas se hace lo mismo también. Porque tú podías hablar con un Coloma, con un Víctor Pérez. Está hablando jineteados dentro de la UDI. Todo arregladito. Todo arreglado, viste. Así que la cosa... bueno, dice Marcelo, a propósito de la llamada, dice... Por alguna razón me cuesta imaginarme que estos mafiosos tienen familia, hijos, los bañan, van a sus partidos de fútbol. Sí. Es lo que habla ahí. Carolina Hurtado dice, es un delgado nomás, po, pero no weón. Sí, po, obvio. 10 palos. ¿Ah? Sí. No, increíble la periodista ahí de la UDI, Claudia Vera, que dice, oye, es un delgado nomás, po, weón. Increíble esa. Y estas grabaciones ya están en investigación, ya están en poder de la UDI. Estas grabaciones se interceptan a petición de la Fiscalía, particularmente la Fiscalía Occidente, que está llevando, insisto, la investigación hace tiempo, que ya hizo, por ejemplo, que se abriera el escándalo en la comuna de Maipú, particularmente sí. su consejo municipal, y en Cerro Navia. Entonces, en base a intercepciones telefónicas, producto de estas investigaciones que llega a la fiscalía, es que interceptan el teléfono de este empresario. Es en la interceptación del teléfono de este empresario donde aparecen estas claro. llamadas. Pues sí, no es que estaba intervenido, por ejemplo, el de Gustavo Boone no. o el este, sino el de empresario Lorenzo Pérez, que es precisamente a quien escuchamos ahí de manera coloquial hablar con Gustavo Boone y todo lo demás. Y Claudia Vera, periodista de la UDI, que trabaja en términos del partido, lo que plantea es lo que escuchamos. O sea, se hicieron las gestiones, se habló con Gustavo. Ella explicó que incluso Gustavo le dijo, oye, borra este mensaje porque nosotros ya nos manejamos en este tipo de cosas, que no quede registro. Y nada, lo que complica la situación en términos judiciales que podría eventualmente configurarse es que ella termina hablando de plata. Claro. Eso es lo que complica. Y del monto, además. 10 palos. Exacto, por eso te digo. Habla de plata, o sea, y él habló monto. Con Rodrigo y después lo identifica. Po. Es un delgado nomás. Eso puede ser cualquier Rodrigo. Y ponen apellido ahí, un delgado. Un igualado. Un igualado nomás. ¿Qué se cree ese? ¿Ah? Oye, a mí igualado, me llama, ahora me pregunto arribista. Yo, estas grabaciones ya están en la UDI. Por lo tanto, ya si fueron escuchadas por un Gustavo, por un delgado, por ¿qué pasará ahí entre medio? Oye, ¿cómo me tratáis así? ¿Le tiene que haber dicho a la otra? ¿O no? Se van a reconciliar y van a ir a almorzar juntos. ¡Qué atroz! Así la situación. Mira tú. Es bien llamativo. Y si entre sí se tratan así, ¿cómo tratarán a otros? Anorien dice, entre comillas, porque esto es una cita textual, con razón tiene lo que tiene. Se mide en la cuenta como si fuera la que colgate. Ah, sí, pues. Ya entendí la talla, pues el horario no lo permite. Yo también. Sí. La acabo de entender. Varios. Dice tú a la Elisa Monte también hace la cita. Por eso tiene lo que tiene este culiao, po. Dice la periodista. Sí. Sí, pues. Increíble, ¿eh? Así es. Y es verdad, ¿cuánto gana un alcalde? No sé. ¿Al nivel de vida que tienen? Sí. No solamente él, varios. En varios lados. Bueno, ¿y uno de los requisitos no es que tiene que vivir en la comuna? No. Tiene que tener domicilio en la comuna. Que no es lo mismo que vivir. Ah, yeah, un tecnicismo, okay. Pero que sí. Muchos hacen. Se hacen parte de eso. Uh-huh. Borra esos mensajes, que no quede huella, que no. Sí. Nuevo escándalo. Como ya tenemos experiencia en eso, borremos todos los mensajes. Claro. Sí. Bueno, estas llamadas fueron publicadas ayer noche por el The Clinic y que hablan de este nuevo escándalo que arremete la UDI en el niño favorito y niño símbolo de las redes sociales, Gustavo Boone. Que siempre nos da material a semanalmente para poder hablar de él. Insisto, eventualmente se puede configurar y pueden incluso ser formalizados por cohecho, por haber participado de una u otra llamada. ¿Qué complica a Gustavo Boone y particularmente a Rodrigo Delgado? Los complica las grabaciones de las intercepciones telefónicas al celular de este empresario. Y también las declaraciones que pueda terminar dando este empresario en el marco de la investigación del caso Basura puede abrirse una arista del caso de Estación Central en virtud de empezar a revisar las licitaciones, puede haber una auditoría, pueden generarse un montón. Esto puede traer un montón de coletazos más. Porque se pueden haber, incluso se puede llegar a averiguar que no tan solo en la licitación de la basura pasa esto. Por eso. Claro. De hecho, esto no tiene que ver con la basura. Esto es un rebote a propósito de que están involucrados con este empresario, que está metido en el caso basura. Este es por las canchas, por las construcciones. Este es por las canchas y por construcciones, por ciertas licitaciones que tendrán que revisarse. Según la versión de parte de la municipalidad, por lo menos que se sabe hasta ahora, es que este empresario no se habría ganado la licitación. Y con eso justifican el hecho, pero no. No hay una negación concreta y potente diciendo, hey, esto no existió, esta gestión no se hizo, no se pidieron 10 millones de pesos, que es lo que va a tener que investigar la Fiscalía Occidente. Insisto, se puede perfectamente en una eventualidad no muy lejana formalizar a Gustavo Azbun, que es más difícil porque es parlamentario, tiene fuero parlamentario, pero podría hacerse de igual forma. Y el, entiendo que los alcaldes no tienen fuero. ¿Por qué lata que no se pueda tocar estos gallos, oye? Ojo, se puede. Es pero, más largo el proceso, claro. Pero no es que no se pueda. El foro parlamentario se puede pedir judicialmente quitarle y, de hecho, se accede o no se accede. Hay parlamentarios que se le han quitado el foro parlamentario. Tiene el caso actual de Carlos Bianchi, que es senador. Y está sin fuero. Sí, sí, se le quita el fuero y ya. Y tiene que presentar. El proceso es más largo y el proceso es un poco más engorroso. Por su título de honorable, pero no es algo que no se pueda hacer. Hay alcaldes que perciben hasta 4 millones, según recuerdo, dice Gerardo Benavides. Con 4 millones tienen un estándar de vida bastante... Es como cuando tú veías, por ejemplo, el alcalde Maipú, que se ha sabido que el tipo se da a la vida de rico y famoso. Uh-huh. Cuando veía al alcalde Cerro Navia, que tenía varios autos, casa y todo lo demás. Con 4 millones hacen todo eso. Mira tú. Ya sabemos de dónde sale el resto de las lucas, para poder llevar el ritmo de vida que tienen. Así nomás la cosa, po. Insisto, nueva complicación para la UDI. Y particularmente en un caso que explota acá, en Estación Central. Saludos a la gente de la Muni. Bacán. Siempre estamos pendientes de ustedes. Sí. ¿Cómo a lo del Terminal Sur también? Otro tema. Otro tema. Sí. Esto va a dar harto coletazo. Vamos a ver si sale hablando Gustavo Bun. Vamos a ver qué dice. Quizás nos salga nuevamente con... Esto es una persecución política. Cuando lo ven preso decir, yo soy un preso político. O debía haber cobrado más, no sé, quién sabe. Pero es parte, insisto, de los antecedentes que se tienen hoy día y que están en a la luz pública y por los cuales, obviamente, esto va a generar una nueva discusión. Recordemos que ya el próximo año empieza fuerte la campaña para alcalde. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Y más encima, un delgado nomás, po. Eso es lo mejor. Eso fue lo mejor. Revelador. Oye, pues se puede ocuparlo bien. Estos políticos transforman todo en ganancia. Pues la próxima campaña, alcalde, decir al municipio un delgado nomás, uno como tú. Claro, podría ser sí. Como vecino, como sí, como tú. ¿Ah? Vivo soy en las Condes, soy como tú. ¿Ah? Vecino de Estación Central. Mira. Si tu apellido no es Delgado o Tapia. Gustavo Azbun acaba de salir de la conversación. Anda a borrar el WhatsApp, Gustavo. Gustavo Azbun borrando los mensajes en WhatsApp, que son pesados. ¿Cómo dicen eso? ¿Ah? Oye, pero es increíble, Gustavo Azbun, cómo nos da material lo pidieron semanalmente. Sí, por eso decía. Por lo menos una o dos veces a la semana. Siempre aparece. Así nomás con Gustavo campaña gratis. Azbun. Pero él no busca pantalla. No, lo dijo. Pero si lo dijo. Plata. No buscaba pantalla. Ojo, porque, en esta parte es interesante esto. Porque al final, por lo menos lo que dice la periodista, Gustavo Azbun hace la gestión. Él no había pedido plata. El que pidió plata ahí es Delgado. Es Delgado, claro. Pero está dentro de la gestión. También se configura por cohecho. Sí, pues. Está metido en el este. Así nomás con Gustavito Azbun. Vámonos a otros temas a propósito que pasamos esto. Dejemos esta conversación. Como dice alguien ahí. Bórrala por si acaso. Bórrala. Radio Vía Francia ha abandonado esta conversación. Eso no la retransmiten la tarde. Sí, hay que borrar esta conversación. Siempre un material increíble. Sí. Increíble. El paro docente sigue. Sí. A pesar de que hay varios colegios que ya están de vacaciones, los docentes siguen en paro. Recordemos que siguen en paro indefinido desde el 1 de junio. Pide el retiro de la carrera docente. Hoy día hay sesión de comisión de educación. Va la gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT. Va la gente del SUTE a eso de las 4, la comisión de educación, por si lo quiere ver. que han venido representando a la, lo que se denomina la disidencia, la disidencia de base. Marginalizados, han ido agrupando a estos profesores que están en contra de la actual dirección, dirección que se ha mostrado favorable con la propuesta del gobierno y que hay condiciones de diálogo en las cuales se puede bajar el paro. Uh-huh. Esto se determina, sin duda, en la Asamblea Nacional, la cual tendría que ser, si no me equivoco, esta semana. Todavía hay dudas respecto a eso. Se supone que se tiene que juntar parte del directorio para establecer bien, en términos concretos, la fecha. Algunos dicen, ojalá que no estén dilatando precisamente para que se termine aprobando en la Cámara Baja el proyecto de reforma y siga su trámite legislativo, por tanto ya después no se pueda retirar. Porque lo que siguen insistiendo los profesores es, y por lo menos la última reunión así salió la semana pasada, es el retiro de la carrera, del proyecto de carrera docente. No satisface el que está. Nada de maquillarlo y todo el cuento, que un poco también la crítica que se le ha hecho directamente al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Pero el paro docente sigue. Y eso es un hecho que los profesores independientes dicen, independientemente de lo que pueda decir el presidente del Colegio de Profesores, los profesores siguen movilizados. Y no es que hagan todos los días marcha, están movilizados constantemente, no solamente en paro indefinido, hacen asambleas constantes, suben video a YouTube, se movilizan alrededor de los sectores donde están, etcétera, etcétera. Me encantan los videos de los profes, lo encuentro tan creativo. O sea, geniales. Podríamos hacer un ranking a esta altura porque hay un montón de temas, cover, le han cambiado la letra, cuánta canción han pillado, performance. Mucha creatividad. No, bien. Excelente. Así, un montón de cosas. Así la... El 17 creo que tiene la asamblea. Acaba de comprobar algo que también anunciamos acá que iba a ocurrir lo pronto. Para los que siguen este programa constantemente, hace varias semanas anunciamos esto y se termina concretando el día de hoy. Renuncia el hijo de Enrique Correa, del Guatón Correa, a la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones de Palacio. Él estaba a cargo del área comunicacional de La Moneda, Carlos Correa Bau, y renuncia. Esto ya se sabía, por lo menos ya se había, en algunos círculos se sabía de que ya no se iba a seguir el hijo de Enrique Correa, y él deja la Secretaría de Comunicaciones, que es la encargada del área comunicacional y difusión del gobierno. Esto básicamente, según cita acá el mostrador, porque Carlos Correa se había enterado por la prensa de la campaña Todos por Chile. ¿Otro más? ¿Otro más que se enteró por la prensa? Carlos Correa se enteró por la prensa. Así de cuática están las cosas en La Moneda. Así de cuática. Lo más accesible es la prensa. De otra forma no se puede. Esto se sabía hace tiempo porque ellos no se llevaban con Analía Uriarte, que es la nueva mujer fuerte de Michelle Bachelet, el nuevo brazo derecho. Recordemos que en su momento estuvo la JUPI junto con... La JUPI, así, tal cual. Se la encontró ahí en... Porque ya está de agregada cultural o alguna cuestión así, como por el estilo. Se la encontró en la gira en Europa. Estuvieron junto en Italia, cuando estaban particularmente en Roma. Cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Hermoso. Están todos ahí cantando El Pueblo Unido. Los Walker. Toda esa tropa de gente cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido con los Inti Illimani. Ay, Dios mío. Las ironías de la vida, ¿no? Sí. Así es la vida. Así es. El pueblo, y después cantaron en Aparecido. Ya, con eso ya. Córrele, córrele, córrele, córrele que te van a atrapar, gritaban. Encima. Hicieron suya esa canción. Claro, el más excitado ahí era el encargado de seguridad de la presidencia. Porque vos estás que ha hecho correr gente. Bueno, termina renunciando el que había sido el subdirector de la SECOM y hoy día estaba de titular. Recordemos que Paula Walker, que es la que estaba a cargo de eso, otra del círculo de hierro de Michelle Bachelet, esta periodista que pasó a ser asesora presidencial, casi como una consultora de las viejas cortes de las monarquías. Y cómo Michelle Bachelet se ha ido deshaciendo, por así decirlo, de su círculo de hierro que la llevó a la presidencia durante la campaña presidencial. Carlos Correa tuvo un rol protagónico en la campaña presidencial, como lo tuvo Peña y Lillo, que también salió, como lo tuvo Alberto Arena, que también salió. Se ha ido desprendiendo y han aparecido otros, por ejemplo el caso de Analia Uriarte, que también es muy cercana a Michelle Bachelet y que hoy día es la actual mujer fuerte, el brazo derecho de Michelle Bachelet. Bueno, se supone que Carlos Correa tenía muy mala relación con Analia Uriarte, la había tenido también mala relación con Paula Walker, a quien culpan en un momento determinado Paula Walker de ser la responsable del mal manejo comunicacional. Porque según el gobierno, en ese tiempo, y la nueva mayoría, el problema de las bajas en las encuestas es que no sabían explicar las cosas. Se explicaban mal. De hecho, era el mismo argumento que tenía Sebastián Piñera durante su gobierno. Claro. Hacemos buenas cosas, pero las explicamos mal. Entonces, ese es nuestro problema. No es lo pero que si quise la, decir. La cosa buena se ve de por sí, no necesita publicarse. No necesita mayor explicación tampoco. No se necesita explicación. Se nota nomás. Se nota cuando son bien hechas y todo. Y ya. Y no necesita que uno vaya a descifrar qué se quería decir o qué representa tanto cual. Se ve. Así claro. Nomás la cosa, po. ¿Pero qué vamos a hacer? Entonces, así la cosa, insisto, en Moneda, que es bien raro, insisto, todo esto, porque al final uno se va dando cuenta de que el poder, de una u otra manera, se rodea con cierta gente según los momentos. El poder se mantiene, pero la gente va cambiando. Parafraseando a un gran filósofo, los payasos cambian, el circo continúa. Sí, claro. Solo cambian los payasos. ¿Quién dijo esa frase? Alfonso. El líder. Un saludo para Alfonso. Que han ocupado muchísimo esa frase de este último tiempo. Sí. Yo le dije, paténtala, me dijo, sí, no, eso es de la humanidad. Con su humildad y generosidad inconmensurable. El patrimonio de la humanidad. Es patrimonio, de hecho, Alfonso lo estamos declarando para la UNESCO. Estamos en eso, patrimonio de la humanidad. Pero le mandamos saludos, porque le toca los lunes, pero... Muchos saludos para Alfonso. Tiene un horario y una agenda media extraña, a mi entender. Pero en fin. Así que se fue el hijo de Enrique Correa. No quiere decir que Correa hoy día no tenga gente. Ha salido afectado. Hombre de Correa que va quedando... conocido, porque tiene gente dentro del segundo piso, lo sabes, eso se sabe, pero el hijo sale de la Moneda. Jorge Insunza, también ex hombre de Correa, que era secretario general de la presidencia, la SECPRES, sale, producto de los conflictos de interés y a propósito que estaba haciendo asesorías para Minera. Viene quedando el actual vocero, Marcelo Díaz, y que algunos dicen que probablemente también puede que termine saliendo en algún momento cercano. Marcelo Díaz por... Marcelo Díaz, el actual vocero de gobierno. ¿También? Sí, también fue hombre protegido de Correa. Así nomás, por el poder del Partido del Orden. Correa tiene un puesto ahí en el Partido del Orden. De hecho, algunos dicen que ya lisa y llanamente abandonar a Bachelet y empezar a concentrarse en el nuevo presidenciable. En este caso, el Partido del Orden reclama los servicios de Ricardo Lagos Escobar. Yeah. Que retornaría al poder acompañado por el Partido del Orden. Hay otras cartas también. Está Isabel Allende, hija del Partido del Orden, que es la candidata de Enrique Correa. Todo muy bien. Las presidenciales ya se adelantaron, por si no lo sabían. Hace un par de meses ya se empezó las presidenciales, porque el diagnóstico que hay gente de la nueva mayoría es que el gobierno de Bachelet ya terminó. No repunta y no va a repuntar. Por tanto, lo que hay que ver es que son los plan B, plan C y plan D. Y uno de esos es que no termina. Es una posibilidad, o termina, pero no terminar obviamente como terminó el primer gobierno, que terminó con un 78% de aprobación, más o menos. Hoy día Michelle Bachelet está por ahí por un 27% más o menos, lo que se promedia en la encuesta. Y sigue bajando. Y sigue bajando, nada dice que suba. Sí. ¿Así? Y por todo lo que se ve, va a seguir bajando. Y está haciendo la competencia la de Brasil. A Dilma, sí. No, a ver, Lo de Brasil, en términos de escándalo, es mucho mayor, no solamente por el tema de plata, en términos de cantidad, sino por el alcance que tiene. Estoy hablando de contratos internacionales, claro, donde están involucrados incluso gente de otros países. En cualquier momento salta Chile, ojo con eso. Pero el alcance del escándalo de corrupción en Brasil es gigantesco. Gigantesco. Sí. Y eso hace, insisto, estamos hablando de volúmenes de plata increíble, de gente muy importante de distintos países involucrados en términos de licitación. Entonces, no es que acá sea por un tema de monto, por un tema de plata, que allá, no sé, pues estamos hablando de 1,000,000,000 de dólares y acá estoy hablando de 1,000,000 de dólares. Ya, pero porque la relación... el hecho es lo mismo, pero el alcance en términos de político que tiene es mucho más grande, el de Brasil. Mucho más grande. Hay políticos y empresarios metidos de otros países, por ejemplo, el caso de Paraguay, en Uruguay también hay involucrados. Estoy hablando de Petrobras, que es una gigantesca a nivel mundial. Entonces, el escándalo de Brasil en ese sentido es mucho mayor, de un agotamiento del Partido de los Trabajadores, de un agotamiento de la coalición de Dilma, porque Dilma no era del PT, está dentro de la coalición del PT y ahora del PSOL, si no me equivoco. Entonces, al final, hay matices que al momento de hacer el análisis es súper importante remarcarlo. Claro. Porque si no hacía análisis, pues así generalidad. Los análisis implican las finezas de saber de qué está hablando y precisarlo. Y ahí uno entiende que los puntos de comparación son verdaderamente muy diferentes. Sí. Exactamente. Lo que no quiere decir que acá no haya corrupción y que también es un tema sistémico y endémico. Exacto. Pero el alcance en términos incluso noticiosos es mayor. Es mayor, sí. ¿Por qué un país más grande? De partida, Brasil es un continente, dentro de un continente. Exactamente. Obvio que el alcance en sí mismo es un factor preponderante. De hecho, Dilma Rousseff va de un 10% de aprobación. Como para graficar un poco más o menos de qué estamos hablando. Ojo, se vienen las Olimpiadas todavía. Claro, 16. Pues está el Mundial de Fútbol que ya pasó y ahora vienen las Olimpiadas que van a ser en Brasil. Si es que no pasa nada. Pues es un riesgo también. Claro. Y eso va a aumentar obviamente la confrontación social, porque hay muchísima movilización, muchísima protesta. Ya hubieron enfrentamientos y un montón de represión previo a la Copa Confederaciones y el Mundial de Fútbol. En la Olimpiada, donde vienen muchos más países. Va a haber más pantallas. Sí, porque no solamente son los que clasificaron al Mundial, como en el caso de la Copa del Mundo, sino que vienen todos los países que tienen representación de sus jugadores y deportistas olímpicos. Exactamente. Entonces son mucho más delegaciones, son mucho más gente, hay que tener muchísima más seguridad y eso va a generar un... Están bastante preocupados, de hecho, en Brasil lo que pueda pasar en la Olimpiada, en pleno gobierno de Dilma Rousseff. Dicho sea de paso, Dilma Rousseff ganó hace poco. Hace poquito, si no fue hace mucho. Ella terminó siendo reelegida a fin del año pasado. Claro. Y ganó por poco. Aécio Neves. Aécio Neves, claro. Entonces, ojo, hay escándalo en Honduras. Hay problemas en todos los países: Guatemala, Paraguay, Argentina. La magnitud del escándalo varían. Pero esto es un tema no regional, esto es un tema global. Tú conversas con gente de España y te dicen lo mismo. La política tiene que refundarse. Yo creo que es muy lógico en un mundo globalizado donde las empresas son transnacionales que los escándalos de corrupción sean tan transversales. A eso me refiero. Eso es. Porque no, una empresa no afecta solamente a un país, sino que está dejando su imperio en cada uno de los países. Lugar. Y la gente se está dando cuenta de que no están embarrando, entonces... Exactamente. La gente, obviamente, en el mundo se está revelando de distintas formas, con distintos métodos, con discusiones de cómo se llega a tal o cual lado, pero en el fondo el emputecimiento o indignación, llámelo usted como quiera, es generalizado en el mundo. Porque el nivel de acumulación que tiene un sector muy pequeño del planeta es... Es muy escandaloso. Eso. Gigantesco. Y dentro de los escándalos, ojo, está el caso del Chapo Guzmán. Fíjate que fue capturado este narcotráfico, uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, capo de capo, jefe de jefe, incluso ha superado el Señor de los Cielos, donde nace este concepto del jefe de jefe, de el cartel de Sinaloa. Es chistoso porque hay un, justo en México, hay una serie que se llama Infame. Yo la he nombrado acá en alguna oportunidad, que es como House Oscar, pero mexicano. Yeah. Y se trata de un grupo de gente que acompaña al ministro de Finanzas, que es como su corte, y que hacen todo lo posible para que él llegue a la presidencia. Yeah. Y todo esto ocurre en Los Pinos, que es el palacio presidencial, mucho más grande que acá La Moneda. Entonces, para la oficina y todo el cuento. Y tiene sus mujeres que mandan a acostarse con tipos para que obtengan cierta información, y tiene sus tipos... Pero bueno, la jefa de gabinete de este personaje del ministro de Finanzas, que quiere llegar a la presidencia, es hermana del jefe del cartel de Sinaloa. Nadie sabe, porque ya tiene otro nombre, todo el cuento, y arman todo un cuento para quedarse con el poder. El cartel de Sinaloa, a diferencia del Señor Templario, de un montón de otros carteles que han existido en México y que siguen existiendo, dicho sea de paso, en gran medida se lo da al Chapo Guzmán. Chapo por pequeño, chaparro. Yeah. Cuando decían de chico, el Chapo Guzmán mide 1.55 m. Para hacer una idea. Oh, sí. Napoleón y Chapo Guzmán. Ahí, por los palos. Estamos hablando de uno de los tipos más ricos del mundo. Su cuenta, así como personal, está evaluada en cerca de 1.000 millones de dólares. Apareció en la revista Forbes, el narcotraficante más grande. Porque él es el responsable, según la DEA, de casi el 30% de la droga que ingresa a Estados Unidos es del cartel de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán. Por tanto, era el enemigo número uno. Bueno, es capturado el año pasado en medio de un escándalo, dicho sea de paso. Recordemos que el año pasado ocurre lo de Ayotzinapa, que termina repercutiendo a nivel global. No es que la primera muerte que hay en México, no son los primeros desaparecidos. La desaparición en México es una institución. Hay estados donde la desaparición es pan de cada día. En esto que se ha denominado narcoestado. Fíjate que el año pasado, durante esto, terminan capturando, creo que fue en noviembre, el Chapo Guzmán. Un golpe, y un golpe de éxito del gobierno. En términos de qué... Un golpe de éxito en el sentido de que tienen al tipo más buscado, incluso por Estados Unidos. Claro. Entonces el gobierno saca a pecho y dice, bueno, tenemos al Chapo Guzmán, lo capturamos. Lo atrapamos nosotros. Estados Unidos pidió inmediatamente la extradición para procesarlo y condenarlo en Estados Unidos, precisamente por delitos cometidos en Estados Unidos. El gobierno mexicano dijo no. La excusa que dio el gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto, es... Acá están todas las condiciones para que este no se fugue esta vez. Ya se había escapado de una cárcel de máxima seguridad. En 2001 se había escapado. Se había escapado el Chapo Guzmán vestido de mujer. Y se han construido leyendas en torno al Chapo, precisamente por eso. Porque se escapó de una de las cárceles de alta... No, de alta seguridad. Máxima seguridad. Pues me imaginé a uno de los que tenemos acá tratando de arrancar vestido de mujer para salir. Y tú estás refiriendo a Corbalán. Sí. Álvaro Corbalán, sí. Ex jefe de la CNI. Sí, que le pillaron documentación falsa y se presumía... Una posible fuga. Sí. Organizaciones de derechos humanos, dicho sea de paso, acá en Chile pidieron investigar y que dieran más antecedentes respecto a esta cosa. De todas maneras, no puedes pasar así, ¿eh? Sin... Pero volviendo a México... Ya... No concede la extradición el gobierno mexicano, diciendo que nosotros tenemos todas las garantías, hasta acá no se escapa, y bueno, las instituciones funcionan. Peña Nieto sacaba pecho en medio de un escándalo por el tema de Ayotzinapa, en medio de un escándalo por el escándalo denominado caso Casablanca. La Casa Blanca de Peña Nieto, de La Gaviota. La Gaviota, ¿usted se acuerda de una teleserie que dieron en Megavisión que se llama La Gaviota? No veo teleseries. Bueno, era mala la teleserie. Era mala, llorona, típica de esas mexicanas malas. Bueno, pero la Gaviota es la esposa de la vida real, me refiero, de Enrique Peña Nieto, una de los rostros de Televisa. Ahí hay otra relación de poder no menor. Y ellos tenían una casa muy lujosa. Y ahí las preguntas vinieron, ¿de dónde compraron la casa, po? Después termina diciendo que se le había regalado Televisa, después no, que Televisa se le había vendido en un módico precio y todo el cuento, un reportaje que en un momento saca Carmen Aristegui cuando trabajaba en la radio, que termina siendo chada de esa radio, por decir algunas cosas. Carmen Aristegui es muy conocida, ella tiene su programa en CNN en español, no sé si la han visto alguna vez en un programa de entrevista. Uh-huh. Y llegamos a lo que ocurre el domingo, donde descubren que el Chapo Guzmán... Ojo, esto es muy gracioso. Descubren que el Chapo Guzmán se había fugado. Y descubren, fíjate. Lo echaron de menos en el conteo. Sí. Cuando atrapan al Chapo Guzmán, Enrique Peña Nieto da una entrevista. Y el periodista le pregunta. Y le dice, oiga, ¿y qué pasa si se escapa de nuevo el Chapo Guzmán? Sería imperdonable. Eso no va a ocurrir, presidente de México. Bueno, ocurrió ayer. Fíjate que cuando, esto lo pueden encontrar, cuando detienen al Chapo Guzmán, cuando capturan al Chapo Guzmán, Univisión, uno de los canales allá en México, el noticiero de Univisión, llama, hace un llamado telefónico para consultar tipos de reacciones, típicas entrevistas que se hacen, y llaman al exdirector de inteligencia de la DEA. La DEA de Estados Unidos, que está encargado del tema de droga, todo el cuento. Y le pregunta por la captura de Guzmán. Y le dice, estoy sorprendido. Y esto es muy bueno, un buen trabajo de policía y de la DEA, así que estuvo involucrado el gobierno de Estados Unidos y todo el tema, pero la verdad, honestamente, estoy sorprendido. Pero esto le pregunta, pero ¿por qué estás sorprendido? Porque estoy sorprendido que en este gobierno hayan capturado al Chapo Guzmán cuando se sabe, y nosotros tenemos información de eso, de que el Chapo Guzmán fue uno de los que más plata puso para que Peña Nieto fuera presidente. Por supuesto. En vivo. Me acordé de alguien. Esto ocurre en vivo. Qué heavy. De hecho, es más, si después me dan unos minutos, les pongo el audio porque está y es notable. Eso decía el exdirector de inteligencia de la DEA en un programa en vivo de un noticiero respecto a la captura del Chapo Guzmán y que este había financiado la campaña del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¡Chan! ¡Oh, qué genial! La manda ahí, sacando pecho. Dice, es de mi especie, el Chapo. No, dije que era chaparro, no enano. Son diferencias. La historia del Chapo Guzmán ha dado para canciones, para series, para peli. También apareció él, no como Chapo, sino como el ícono del tema del narcotráfico. El amo y señor de Sinaloa, donde mueren los valientes. Y estaba en una cárcel de máxima seguridad que está como en el centro de México. Que tiene las mayores medidas de seguridad. Se supone que no tenía por dónde. Hizo túnel y todo. Entonces, lo demás. De hecho, están siendo investigados todos, sin excepción, según ha dicho el gobierno federal. Todos los gendarmes son sospechosos de la fuga de Chapo Guzmán. Acá se presume, obviamente, ayuda al más alto nivel. Obvio. Y eso demuestra el nivel de corrupción en México. También está cuestionando a México como país. Estados Unidos está criticándolo enormemente hoy día, pero no han criticado ni por la desaparición de los estudiantes. Eso, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene una explicación lógica. Cuando hablamos del caso de Ayotzinapa acá en Chile, ¿por qué tan tibio las reacciones a nivel gubernamental? Si esto hubiera ocurrido en Venezuela... encargo el nivel de declaraciones, y es porque México tiene muchos negocios. Fíjate que hoy día uno de los inversionistas importantes en Estados Unidos es México. Sí, por supuesto. Carlos Slim es el hombre más rico del mundo y es mexicano. De hecho, hace poco tiempo terminó comprándose el New York Times. Lo compró. Mexicano. El dueño de Claro, por si usted no sabía, o Telmex. Pero acá en Chile se llama Claro. De hecho, está en el poder que don Francisco accedió, por ejemplo, a ser rostro de Claro porque es amigo de Carlos Slim. Ah, claro, ahí está. Y se escapó el Chapo Guzmán. La vista y paciencia de todos. El narcotráfico, el narcotraficante más grande en la actualidad, el number one. Se escapó. Alcanzó a hacer un túnel de un kilómetro y algo. Un kilómetro que conectaba una casa. O sea, había un ducto que llevaba a un sector en forma vertical y de ese caía. Está llamando desde Chapo. México. Está llamando Chapo. Quiere hablar con nosotros. Qué loco. Nos están llamando los narcotraficantes para que cortemos la conversación. Si no, van a cortar la luz, dice. ¿Ah? Si no cortan la luz. No, para que cortemos la conversación, porque no podemos tocar a los narcotraficantes. Pues hay que me acuerdo de tantas cosas cuando hablan de que los narcos tienen que ver con la política en otros países. A mí no me genera conflicto porque tampoco siento que acá es muy lejana la realidad de eso. Es muy real, por eso perdura lo que pueden perdurar y pueden hacer todo lo que quieran hacer. Claro que sí. Sí. Y además de tener apoyo en gente influyente, también tiene todo el poder del dinero. Y por lo tanto, bueno, como financian, mantienen a alguno para que llegue donde están. Entonces están ahí, bueno, o no, nos deja, nos abandona y nosotros lo destruimos, porque son capaces de destruir. De ahí hay toda una coalición. Y ahí entendemos y nos damos cuenta de la cantidad, por qué la droga no sale de los países. Uh-huh. ¿Por qué no se hacen leyes más drásticas? ¿Por qué no se busca? Por algo no están acá, ¿po? Exactamente. Porque hay un financiamiento detrás de aquello. Exacto. No era el Chapo. No era. Y me dice, yo le contesto a los Chapos, porque en una de esas dije, voy a llamar. Ojo, acá ha llamado el Mariachi Pancho. Y dice, pues si me llamo el Mariachi Pancho, ¿cómo no va a llamar el Chapo? Sí. No era el Chapo, era otra persona. Era otro, era otro artículo que estamos escribiendo justo con alguien que mandaba la información. ¿Qué está llamando el Chapo Abun? ¡Ay, qué bueno! Para el Chapo Abun. Para dar la versión propia. Sí. Chapo Abun. Buenísimo. Según Marcelo dije que yo contesté el teléfono, pero corté porque era un delgado nomás. Son malos. Son malos. No, van a quedar para el bronce esa. Pero bueno, el Chapo Guzmán se escapó. Fiesta en Sinaloa, dicho sea de paso. Y nada, po. Y ahí mirando hacer todas las caras diciendo, hoy esto no puede ser. ¿Y el presidente habrá dicho algo? Sí, salió a hablar. Yeah. Dijo que, de hecho, están ofreciendo plata por capturar al Chapo Guzmán. Ya, pero ¿y cómo se justificó siendo que una se supone que todos una se preguntan, cárcel? Todos se preguntan cómo se escapó el Chapo Guzmán. Y la respuesta es súper simple. Se llama plata. Claro. Y aquí están fueron todos coimeados. Porque de otra forma no se podía haber arrancado. Bueno, la cárcel era inviolable. Para ser justos con la verdad, yo creo que no solamente acá se juega en términos de plata, acá también se juega el tema de coerción. Estamos hablando de gente muy poderosa. Estamos hablando de gente que es capaz de, como decía el director de inteligencia de la DEA, de poner un presidente. Pero por supuesto. Estamos hablando de los más altos niveles, estamos hablando de gente que no solamente tiene el poder del dinero, tiene el poder de las armas, tiene ejércitos propios. De hecho, el Chapo Guzmán particularmente se jacta de haber matado a más de 2.500 personas. Parte de su leyenda. Y esta leyenda en el mundo del narcotráfico, el narcotráfico, el mundo de no, no, ni siquiera podíamos decirle AMPA, porque esta gente son empresarios. De hecho, a ver, el problema del narcotráfico es que no se entiende como lo que es. El narcotráfico es un negocio. Entonces, cuando tú hablas de un narcotraficante de este nivel, estás hablando de un empresario. Un empresario que tiene contador, que tiene abogados, que tiene un ejército de empresa, que tiene banqueros que le lavan el dinero. O sea, está hablando de un empresario, que la única diferencia es que... No hay diferencias con el resto. No tiene oficina. Por la ilegalidad. Estos son más pintorescos, si los queréis ver, pero no hay mucha diferencia. La diferencia probablemente es que el resto del empresariado ocupa las policías formales. Esto no confían en las policías porque tienen un... Hay un tema, se ha querido mezclar, sobre todo con el narcocorrido, yo creo que es muy peligroso. A mezclar este como de héroe popular, yo soy el siete macho, una especie como de Antonio Aguilar es moderno, a propósito de estos personajes del mariachi vengador del pueblo, el héroe que era perseguido por la justicia, pero que la gente quería este bandolero. Claro. Yo creo que no son eso. Yo, para mí, alguien que está en el mundo del narcotráfico y en lo que está asociado a eso, trata de blanca, me refiero, por ejemplo, que esta gente controla la droga que se entra a Estados Unidos, por ejemplo, por la frontera. Y controla también el tráfico de mujeres, dicho sea de paso. Ciudad de Juárez no tiene ese estigma, por ejemplo, solamente porque sí. Mm. El mayor punto del planeta donde hay femicidios, por ejemplo. Claro. Secuestro y muerte de mujeres. Y eso tiene que ver con que está asociado un montón de cosas al tema del narcotráfico. Pero el narcotráfico debe ser entendido porque eso es como un negocio. Es un negocio. Y cuando tú hablas de un narcotraficante, estás hablando de un empresario. Mm. El Chapo Guzmán es un empresario. Joaquín Chapo Guzmán es un empresario. Y un empresario exitoso. Claro. Yo sabía que no había ningún Joaquín bueno. No hay Joaquín bueno. No hay. Ilícito y todo. Oiga. No hay Joaquín bueno. No sea malo con el Joaquín. Yo no lo dije. Oye, lo dijo el Rula dice lo siguiente. Hola Chapo, no te conozco, pero quiero que sepas que cuentan con todo mi apoyo y admiración. Mucha fuerza. Atentamente, Gustavo Bun. Sí. Ay, qué bueno. No, qué. Oye, salió buena. Este cabrón debería trabajar en área creativa. Debería ser publicista, sí, creo yo. No sé. Tiene futuro ahí. Tiene futuro ahí. No, está buena. Está buena esa. Bueno, así con México, po. Entre sí, otras cosas que están pasando en México, si no se quiere perder lo que pasó con el Chapo Guzmán y qué es lo que está entre medio, no se pierda el miércoles Buitre en la ciudad, con Alberto sí. Buitre. A las 4 de la tarde, los miércoles, y a las... Déjame ver bien acá. A las 2 de la tarde, 2 y media, el día sábado. Buitre en la ciudad, desde México. El Rula dice, me hará caso. Hazlo. Hazlo. Sí, te estáis puro perdiendo. Así con México. Ay, sí. ¿Qué les parece? México lindo y querido. ¿Qué parece? Chavo Guzmán, aquí, a ver, es que yo estoy pensando en qué preso se podía escapar en Chile como para decir, oye, mira, le pasó lo mismo que... No, no hay nadie de la talla del Chavo Guzmán, nadie. O sea, hay, pero no están presos. No, es que estamos hablando a niveles ya... En serio, por alguna leyenda, estamos, no, en serio, así como no hay al nivel del Chavo Guzmán. No hay. Acá todos los que se creen bacanes, cartel, ir a Lego, es niños de pecho al lado de... Porque estos son empresarios, esa es la diferencia. Son empresarios. Y con... ¿Cómo es? Con alianza fuerte. ¿Ni siquiera un Luxi? ¿Se parece? Es que lo que estoy diciendo es eso, es que son empresarios. Por eso. El tema es que esto es el a lo que quería, y por eso hacía esa mezcla el tema Antonio Aguilar y a propósito estos bandoleros y todo lo demás, me refiero al personaje que hacía constantemente de Antonio Aguilar. Mm. Esta extracción de clases que se le habla mucho, él vino de la pobreza y andaba patapeladas y jugaba y llegó a estar donde está. Ese discurso de clase le hace ser desconfiado, por eso tiene sus ejércitos propios, más allá de que pueden contar con lo del otro, pero tienen sus ejércitos propios. Son quisquillosos de la institucionalidad. Eso los convierte en un lumpen, no en Robin Hood. Uh-huh. Y ese es un poco lo complejo de todo esto, porque termina en estas leyendas que se terminan construyendo, se terminan idealizando. Y hay un montón de pendejos que creen que es bacán ser y terminar como ellos. Uh-huh. Porque tienen mujeres, porque tienen plata, porque al final, insisto... Porque manejan al gobierno. La diferencia entre el Chapo Guzmán, Donald Trump, Rupert Murdoch, Luxich, los tipos poderosos del mundo, la diferencia es que el Chapo Guzmán vive el capitalismo salvaje, sin eufemismo, sin adorno. Y los otros viven en la apariencia de que hacen lo correcto y que hay una democracia y ellos respetan las leyes. Sabemos que no lo hacen. Pero se supone que lo hacen y todos creemos que lo hacen y las instituciones hacen creer que se supone que lo hacen. El Chapo Guzmán vive el capitalismo. Si el capitalismo no tuviera reglas, en términos como el capitalismo salvaje, que decía Friedman, por ejemplo, sería como el Chapo Guzmán. Gana la ley del más fuerte. Claro. El Estado no interviene y la ley del más fuerte es el empresario como el Chapo Guzmán. Justo. O sea, que tiene su ejército propio, que en definitiva, si alguien no quiere hacer negocio con él, lo termina matando. Y si alguien lo jode con un resto de plata en el negocio, va y le mata a toda la familia, y mata a su hijo, y le descuartiza y le entrega las cabezas. Porque de ese tipo de crueldad estamos hablando. Porque cada acción que se hace es un mensaje a los rivales y al negocio. Ese es capitalismo. Y la idea es ganarle a los rivales, cualquier sea la forma. En ese nivel. Exacto. Uh-huh. Y entonces, claro, de una u otra manera, es un empresario como los demás, pero que sigue el camino, entre comillas, ilícito, donde el conducto de la regla establecida no le sirve a él. Sigue sus propias normas y escapa, trata de escapar de estas normas preestablecidas, rompiéndolas de una u otra manera, y sabe cómo, porque con el poder, con el arma y el dinero que tiene, sabe a todo eso sobreponerse. Entonces, como tiene además un negocio que casi se sobrepone sobre los demás negocios, incluso sobre los poderes y la institución política o de cualquier otra índole también. En la que es que sabemos que ese grupo de personas es comprable, entonces, ajá, por eso él aprovecha de hacer todo eso. Y puede comprar, así sea, institución religiosa, social, cívica, todo, como sea, para que su imagen se mantenga tal y su mismo negocio sigue y crezca de esa manera. Entonces, y para ganarse, claro, el respeto del resto, obvio, del tiempo. Obviamente, y el apoyo máximo de quien puede dar la vida, incluso por él. Pero solamente por él. Obviamente. Y que están dispuestos a arriesgarse por él. Okay. Porque me imagino que ahora él no se escapó porque se le dieron la situación y él hizo el hoyito y todo eso. Por una fuerza sobrenatural que tuviese, no. Uh-huh. Sino porque tuvo colaboración de cuántos y cuántos. Obviamente. Que se arriesgaron, pero obviamente para salvarlo a él. Porque en él han puesto. Desde él también ha recibido un montón. ¿Y para qué decir? Y ahora ponen en tela de juicio a los gendarmes. Ok. Que me imagino que tiene que hay un tema, una responsabilidad mayor. Alguien tiene que pagar. Pero alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar los platos rotos, sí, por eso. Pero que está más allá de ellos. Sí, po. Y pueden incluso haber sido intimidados y todo lo demás. No solamente por él. Mira, aquí tengo algunos antecedentes para que sepan de qué estamos hablando. Luego de haberse escapado del penal de Almoloya, que es precisamente donde estaba esta cárcel de máxima seguridad, estamos hablando de máxima seguridad, no alta seguridad, máxima, para tener a alguien de la talla de qué chistoso, alguien de la talla del Chapo, y lo miras para abajo así, chiquitito. Es bajito. Y es como cosa, Chaparrón es Bonaparte, a propósito de este personaje que hacía en su momento Chespirito. Metro y medio. Chapo y su socio. Estoy leyendo ahí un detalle del diario Universal. Tienen 288 empresas en 11 países. Ojo, cachen el concepto, empresas en 11 países. Esto son datos concretos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros en Estados Unidos, la OFAC. Tiene 230 operadores clave entre familiares de los jefes del narcotráfico mexicano y líderes del cartel que son socios también en el extranjero. Recordemos que las colecciones, por lo menos que se saben, del Chapo Guzmán van desde Argentina hasta Australia. Por ejemplo, tienen boutique, tienda de recambio de automóvil, parque acuático, inmobiliaria, minera, gasolinera, aerolínea, empresas turísticas y químicas, hasta negocios dedicados a la crianza de avestruces y cultivo del frijol. En numerosas ocasiones, el Chapo ha sido referido como el narco más rico del mundo. ¿Caché que todas esas empresas son legales? Esas las que se conocen, hay un montón. Insisto, estamos hablando de cerca de 288. Y toda esa plata viene del narcotráfico. O sea, viene de la venta de droga. Y lo que conlleva eso viene de desaparición, de la mutilación, viene del descuartizamiento, viene de todo el horror que acompaña el tema del narcotráfico y que particularmente el cartel de Sinaloa instaló como un sello. El tema de ser cruel, por ejemplo, con los rivales, con el enemigo. todo esto que se hablaba en su momento determinado que le cortaban el dedo en la mafia italiana, esto lo superaron con creces. Sara dice, el nuevo Pablo Escobar ha superado con creces la marca de Pablo Escobar en todo. Entonces, en cuanto a propiedad, a negocio, a dinero, a todo, a la forma de actuar, a todo. Y de hecho se le reconoce a este personaje su inteligencia. Ojo, su inteligencia no en que él loco es un superhombre y mata con sus propias manos a un montón de gente, no. Su inteligencia en hacer negocio. De eso se trata esto. Por eso te estoy diciendo, el Chapo Guzmán es un empresario al cual mediáticamente se le llama narcotráfico, narcotraficante, pero básicamente lo que él es un empresario. El Chapo Guzmán es un empresario que se escapó de la cárcel de la máxima seguridad. Por eso cuando uno empieza a meterse ya en profundidad respecto a eso, se da cuenta de que, bueno, y mira, cacha, tiene boutique, tiene inmobiliarias, tiene aerolíneas, tiene... ¿Y cómo? Porque esos negocios son, entre comillas, legales. Legales. Pero la plata que lo funda y cómo circula y cómo se lava dinero ahí, porque se lava dinero, aplicar cómo se lava dinero. O sea, yo tengo dinero por la venta de drogas, pero lo blanqueo, lo paso por ahí, por eso se llama eso. Por las empresas legales que yo tengo y las termino sacando por ahí. Entonces, estos son plata que viene de los negocios legales, pero en concreta, la verdad, vienen de los negocios ilegales. Claro. De hecho, ahí, por ejemplo, Pablo Escobar fue un emprendedor. El tipo fue empresario. Ojo, Pablo Escobar no solamente fue empresario, fue político. De hecho, fue diputado. Por si no sabían. De hecho, incursionó en la política y salió electo. De hecho, ofrecía justicia, seguridad. No, de hecho, hay una cuña muy buena que tienen los chicos de Diario en Bicicleta, un programa que se pasa acá. No se pasó la semana pasada porque están de cumple, fiestas patrias en Argentina. Saludamos a propósito a la gente que nos escucha allá en Argentina. Sí. Pero ellos salen en una parte donde sale hablando Pablo Escobar como candidato. Y cuando él dice, bueno, demos equidad, combatiremos la corrupción y todo el tema. Dice, Pablo Escobar, pues, bueno, diputado de la República de Colombia. Bueno, hay varios en la misma. Ah, sí. Como el Chapabún, por ejemplo. Sí. El Sultán. El Chapabún, le salió muy bien eso. No, la de Hola Chapo, no te conozco, pero es muy buena. Hay que decirlo. Así con este, vamos a terminar nuestro análisis internacional con Grecia, por Pablo, lo habíamos comprometido. A propósito, se terminó cumpliendo todo lo que habíamos anunciado las últimas dos semanas que iba a pasar en Grecia, terminó pasando. Dijimos que acuerdo iba a haber sí o sí. Terminó habiéndolo. La Unión Europea, por más que presionó y humilló durante este fin de semana, porque hay que decirlo, humilló a Grecia, sí. Porque eso es lo que fue un gustillo, la verdad, innecesario, pero se lo dieron. Particularmente dos países, no fue lo único, pero dos países que encabezaron de una u otra manera esta humillación a Grecia, que fueron Alemania y Finlandia. Tsipras deshizo el referéndum, se pasó por buena parte el referéndum. La gente había votado no a las medidas de autoridad. Y de paso respaldar a Tsipras, claro. Así como para el negocio y todo el tema. A los dos días, el mismo día que gana el no, Tsipras le pide la renuncia a su ministro de finanzas, Garufaki. Renuncia a Garufaki, ay, se inmola por la patria y bueno, un montón de cosas y de mitos. Pero Tsipras va a ser el mandato del pueblo. Y presenta un paquete de medidas de austeridad extrema al Congreso. Es aprobado. Es respaldado por el Congreso. Ojo, lo respalda la derecha, el centro, el PANOC también. No así, por ejemplo, un sector de izquierda de Syriza no le dio los votos. Se obtuvo. Pero obtuvo los votos que necesitaba y terminó teniendo el respaldo político del Congreso. Ojo, deshaciendo lo que había hecho en el referéndum días antes. Esto como que nos parece como conocido igual. Pero se supone que Tsipras era la esperanza. Claro. Era el Pablo Iglesias de Grecia. Era el futuro de la izquierda, el progresismo. Tenemos que elegir buenas personas como Tsipras y Bueno, terminó igual que todos nomás. Po. Ahí se nos fue al carajo la con fe. Un pragmatismo acostumbrado. Ojo, pragmatismo que en Grecia conocen muy bien. Claro. Por eso, excusarse con que la realidad y el pragmatismo... De hecho, Tsipras llegó al poder ofreciendo precisamente no caer en ese pragmatismo. Exacto. Es como decir, yo no voy a hacer en la medida lo posible como el resto. Si el pueblo dice esto, el pueblo dice esto. No más austeridad, no más austeridad. Porque, ojo, la política de austeridad en Grecia lleva más de 2 décadas. No empezó con la crisis del 2008. Eso es un mito y una mentira del puerto de un buque. El año 93, lo decíamos el otro día, los distintos gobiernos han hecho régimen fiscal, han bajado pensiones, han hecho un montón de recortes en términos de gasto social. Es mentira cuando usted excusa los análisis económicos en la tele, en los foros, que no, que Grecia es que no rebajó su gasto. Siguió. De hecho, hay registro de eso. Claro. Edúquese un poco, no le compre todo lo que le digan. Es que irse de eso para... Papandreou, por ejemplo, que estuvo la dinastía de Papandreou. De hecho, Grecia estuvo gobernado como por 5 familias casi toda su historia. Exactamente. Historia moderna, me refiero. No me hablen de Grecia hace 2000 años. Pero sí, con muy poca familia. Y las deudas que hace la Grecia es por la banca y por la nacionalización mula que hace de empresas privadas. Y empresas privadas que eran de amigos de quienes hicieron la nacionalización y que los pusieron en el directorio, dicho sea de paso. El tipo que blanquea los datos de contabilidad que trabajaba para Goldman Sachs y que genera esta deuda gigantesca donde terminan prestando plata que sabían que no podía pagar Grecia, pero al alterar los libros y los números de contabilidad en términos del fisco, por así decirlo, es el actual presidente del Banco Central Europeo, que era en ese momento CEO. Cuando yo hablo de CEO, es como una especie de gerente, pero más importante en términos ejecutivos de una empresa. Era el CEO de Europa de Goldman Sachs. Hoy día, Mario Gari, me acuerdo bien el nombre, para no carrilearme, pero es el actual presidente del Banco Central Europeo, que hoy día es acreedor de Grecia. Que fue el que alteró los números para que le dieran precisamente los préstamos. El responsable de la crisis griega. Y hoy día es uno de los acreedores. Trabajó por sí, trabajó por sus amigos y por la lógica que impera. Y ahí está la cosa. Ahora el tema es que el pobre pueblo griego es el que tiene que pagar toda esa maquinación. Eso es lo que indigna. Porque justamente esto responde a esa lógica del mercado donde las reglas no vienen de la base, viene de un poderoso empresariado que tiene que poner lo que tú tienes que decir que sí. Y si no entra ahí, no nos sirve. O si no, te dejan humillando, así como el gatito cuando agarró el ratón y lo agarra y hasta decir, bueno, hasta aquí nomás te dejé. Es muy perverso, como realidad, es demasiado perversa, porque en realidad está hablando no solamente de lo que Grecia vive, sino a escala diferente también, de una u otra manera, lo que viven las distintas otras sociedades. Son como paradigma para lo que puede ocurrirle a cualquier otro país cuando dice, ya, a ver, ¿qué podemos ofrecer como cambio? Y cuando el cambio se quiere poner, de verdad, entonces terminarán humillándote porque el sistema de bancarización ha llegado a hacer esto, ha llegado a hacer ese negocio. Ojo, una humillación gratuita, porque esto no, es que no sabemos qué va a ocurrir. Todos sabíamos que la Unión Europea no iba a dejar irse a Grecia, porque eso tenía un montón de implicaciones. Claro. ¿Cuál es el miedo? Que no sabíamos cómo. ¿Usted sabe cuál es el miedo que tiene la Unión Europea de que Grecia se vaya del Eurogrupo? Aunque sea momentáneamente, como lo amenazaron en su momento determinado a Alemania. A las disgregaciones y todo lo demás también. Porque van a empezar los demás así. Nuevamente económica, que no se habla en los análisis. No se habla de los análisis porque se habla de lo que va a ocurrir. Vuelven al dragma, esto va a ser una corrida, un cierta oleada de nacionalismo, incluso dentro de países que no se sienten cómodos actualmente en la Unión Europea, que está prácticamente trabajando para algunos países que para todos. Hay una razón de peso, y aquí es donde han presionado los grandes poderes, que el señor dinero. Los seguros sobre la deuda. Exactamente. Si cae en el default, si cae en la condición impaga Grecia, es decir, no vamos a pagar la deuda porque sinceramente caemos en default y entonces no vamos a ver, no vamos a arreglar nosotros, volvemos al dracma, etcétera, etcétera, se empiezan a cobrar los seguros sobre la deuda y queda la cagada en términos financieros. Cuando se emiten deuda, particularmente estas deudas soberanas, que de los países donde se endeuda, hay aseguradoras que cobran bastante, dicho sea de paso, que son las que manejan el mundo financiero en términos estrictos, que es un poco lo que ocurrió en el 2008, que entran a operar y empiezan a perder un montón de plata, porque en definitiva las aseguradoras, porque cuando tú, a ver, hay empresas que se dedican a la calificación de riesgos financieros. Uh-huh. Goldman Sachs, por ejemplo, es una de las grandes del mundo. Gran responsable también de la crisis financiera del 2008. Oh, yeah. Donde trabajaba este tipo que les decimos que hoy día es presidente del Banco Central Europeo y que es acreedor de Grecia. Imagínense. Un tipo que se sabe a ciencia cierta que alteró los libros, que alteró la contabilidad de Grecia para que le siguieran prestando plata a Grecia cuando no podía pagarla. Y siguió generando esta burbuja hasta que reventó. Los seguros sobre la deuda, que a la cagá. Va a afectar obviamente a las bolsas, generar un momento. Entonces las aseguradoras están presionando y por tanto no van a dejar que Grecia se vaya. Claro. Es más fácil que Grecia, y de hecho algunos economistas ya lo recomiendan, y se lo han recomendado directamente a Grecia, entre ellos algunos premios Nobel, que vuelva al dracma y se salga del euro. Le conviene para el bien de los griegos, para el bien de los griegos, esa era la lógica. Y por eso él no... Mucha gente fue a votar ese día domingo al referéndum pensando que eso es lo que estaba votando. Sí, sí, sí. Tapa le hicieron. Hoy día, actualmente, hay protestas en Grecia en rechazo y repudio a lo hecho por Tsipras. Es una traición. Sí, ojo, ha sido llamado traidor dentro del propio Syriza, que es su coalición, es su como concertación de Partido para la Democracia, si se me ocurre una idea así como... Es Syriza. Porque dice llanamente, y lo dice con un pragmatismo muy parecido al que ocupó una señora acá en Chile hace unos días. Así como, la realidad es esta, por tanto voy a tener que echar pie atrás a mi programa, lo que yo prometí en campaña. Ese fue el discurso de Tsipras, que hace menos de una semana atrás decía, vamos con la esperanza. Adelante, griego, no nos humillarán. Y todo el cuento, no nos humillarán. Se mandó una... Porque más encima jugó mal la última carta, el último pase, como diría Alexis Sánchez, que siempre en el último pase como que se cae. A punto de poner... ¿Sí? Porque lo había hecho bonito, porque con el referéndum salía empoderado. Y es más, la Unión Europea estaba medio urgida diciendo, chupale, ahora estos se salen, están empoderados, no podemos hacer con lo que hicimos con Papá Andreu, que ni siquiera lo dejaron hacer el referéndum. Pero llega y... se baja los pantalones solo, cuando pide esta cosa al Congreso y todo lo demás, y llega así. Y ahí respiró tranquilo la Unión Europea. Dijo, ay, este güey está blufeando. Cuando empezó a decir, bueno, la persona nos equivocamos y todo lo demás, y hasta ahí. Entonces, claro, la dijo, él vino no con la soberbia de haber ganado el referéndum, ni vino con los griegos, si nos dicen que no, nos vamos y nos vamos. No, sino que llegó con el paquete de medidas aprobado ya por el Congreso de austeridad extrema. Claro. ¿Qué implica eso? Y por eso Tsipras lo que dice es que lo prometido por la campaña no va. Se bajan las pensiones, se aumenta la edad de jubilación, se va a ver recorte en términos de gasto social y se van a privatizar empresas. Qué la receta del Fondo Monetario Internacional. Gallo, lo veo tan así como de acá. Qué raro que no, qué raro que no alcance a cumplir lo que prometió en su campaña. Muy raro. Dicho sea de paso, tengo que decirlo. Yo sé qué que irónico. Esta es la parte pesada del programa, pero podemos dar el lujo de decir, lo dijimos, lo analizamos acá y se cumplió tal cual. A todos los medios progres que, puta, Tsipras, el hombre, Tsipras, el futuro, Syriza. ¿Existirá un Syriza en Chile? Sí, po. Algunos estaban ya armando partidos, movimientos, Refundemos Chile y cuestiones por el estilo. Unido por Chile. Quitral, Benavides, Gato. Andan en eso. No, Tsipras chileno. Y ahí están, po. Ahí cabros, con todo el cariño les decían, por ahí no va la mano. No. Ese no es el camino. ¿Ah? Nada de la filosofía Gabriel Bosdale. No, ahí no. Ahí no. Sí, eso es lo que está pasando con Grecia y súper decepción. ojo, porque golpea doblemente, golpea la humillación, obviamente, de Iglesia, la decepción tremenda que implica haber confiado en el referéndum, que todo decía... Deberían hacer como Grecia. Grecia demostró que tiene cojones. Grecia se puso los pantalones y mandó al carajo a la Unión Europea. Bueno, lleno de memes, frases rimbombantes y todo. No alcanzaron a durar dos días. Sí. Y se bajan los pantalones, particularmente el primer ministro griego, Alex Tsipras. Tremendo, porque es súper decepcionante para los griegos y griegas. Hoy, eso yo estaba pensando. Decepcionante. Porque más encima, no es solamente la decepción. Saben ahora que vienen... La austeridad va absoluta. Sí, obvio. Si ya están viviendo mal. Aparte que no saben que no que el gobernante los traiciona. Además. Pues. Imagínate. Menos mal, en Chile no ocurren esas cosas. No, menos mal. Tan lejos de Grecia. Sí. Tú sabes que el otro día lo conversábamos acá, estábamos en reunión de pauta. Geográficamente. Y lo conversábamos muchísimo. La idiosincrasia, Grecia se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a Chile. Probablemente el país de Europa que más se parece a Chile. Y esto tiene varias explicaciones. En términos de clima, en términos geográficos, tiene mucho parecido. En términos de idiosincrasia, de cómo es la gente, los griegos son muy parecidos a los chilenos. ¿En costumbre? Mucho, no, mucho. De hecho, la idea es que son dos gotas de agua, pero se parecen en muchísimas cosas se parecen. La clase política no es muy distinta tampoco, no. Porque la idiosincrasia no es distinta. Por eso no es tan difícil entender... lo que pasa en Grecia cuando uno mira un poco diciendo, bueno, ¿qué pasaría acá? ¿Con qué lógica se vería? Ahora, los griegos han sido golpeados muchísimo con esta política de autoridad, insisto, que viene hace mucho rato, han seguido al pie la letra la receta del Fondo Monetario Internacional y se han hundido más en la crisis. Claro. Por eso, la esperanza de ir al referéndum y decir no, ganó con más del 60%, un 60 como hay algo. En total ganó el OGI, o no. Lo que estaban votando era eso. Era decir, ¿sabéis qué? Nos las vamos a pelar. ¿Sabéis qué? Probablemente puede que nos vayan a bloquear y vayan a hacer un montón de medidas contra tal de presionar. Pero lo decidimos nosotros. Y no vamos a hacer las políticas de austeridad porque hemos hecho al pie de la letra la receta del Fondo Monetario Internacional y estamos donde estamos. Entonces, era como un grito de soberanía, de dignidad, decir, somos griegos y nos bancamos nosotros... Aguante Esparta y vamos de los 300 y todo ese cuento. Ojo, hubieron videos en Grecia que hablan así como de Esparta y todo ese cuento. Y puta, no les duró ni dos días. ¿Qué diría Sócrates? Aristóteles. No, Sócrates hubiera dicho, pásenme la cicuta, me la tomo solo, no me jodan. De una vez. Pásen la cicuta para acá. ¿Ya? ¿Qué condena? Me la tomo así gratis. Ántele. Ustedes saben que la leyenda, dicen que Sócrates no existió, que es un invento de Platón. Hay una tesis ahí bien interesante de un filósofo respecto a eso. Pero independientemente de eso, Sócrates termina con la cicuta porque no quiso pagar la multa. La multa. Por eso termina de una otra manera condenado a tomarse... Y él se toma la cicuta. Prefirió el honor antes de la vergüenza porque él decía que tenía la razón. Por eso los griegos son muy obstinados en ese sentido. Por eso es un golpe, una cuchillada a la espalda, sí, pero mal, una puñalada muy, muy fea. Demasiado dura. O sea, tenés que bancarse a la Unión Europea y más encima tenés que bancarse a estos políticos, por muy progres que hayan sido, al final terminan todos en la realpolitik. Tradicional. Cuando un político dice que es serio porque hace realpolitik, no permite soñar. Y eso es muy triste para un pueblo. Sí. Muy triste. Así es. Bueno. Yo me tengo que ir porque... De hecho, nos vamos todos, porque vamos ya todos. Estamos en la hora, así como de... pasado. Les dejo los micrófonos para que nos vayamos despidiendo en este programa sin pausa maratónico, como siempre. Como siempre, como se hace regularmente. Bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Agradezco empezar la semana junto a ti, Bolívar. Así que saludos para ti. Me ha agradado mucho estar contigo. Y mañana nos encontramos de nuevo acá en el matinal, porque a mí me toca los martes. Muy bien. Sí, pero yo hoy día vine para estar contigo. Muchas gracias, un gusto haber estado compartiendo este panel juntos y saludamos a todos los que han interactuado también por los medios de comunicación social, por ahí las redes sociales y los que de una u otra manera también, a partir de los que aquí podemos opinar, van haciéndose preguntas, porque eso es lo que importa mucho. Y así tenemos que profundizar y reflexionar más sobre la misma realidad nuestra y podemos aportar a que haya cambio para bien. Eso es lo que queremos. Dame el horario de la misa, porque la mamá, la Claudia, aprovechó a saludar el otro día y dijo, oiga, por favor, recuerden que tal día hay misa y todo el cuento. Se lo dijo a la Chapa, que como la versión mujer de Chapo, que de la radio. Son los domingos. Los domingos a las 10 acá en Diriguapi. Ya, a todos los pecadores y pecadoras del sector, que yo no... No cometo pecados, por eso efectivamente no voy, Bolívar. ¡Oh, la justificación! No, y aparte de que los domingos estoy muy ocupado acá. No, soy hipócrita de mi parte. Ya demasiada hipocresía y hay mucha gente que va a golpearse el pecho. Discúlpenme, pero yo lo veo así. Pero gente que lo sienta, vaya ahí los domingos en la mañana en misa. Tanto en... Acá en Nuestra Señora de Asunción, Liliguavi, para los conocidos, y en la Capilla de Cristo, Cristo Liberador. Es a las 10:30. Y Mariano había dicho también que tenía un horario, porque todos mandan recados así, pues no sé cuál es el horario de él. Y aquí aquí los miércoles a las 20 horas. Eso era, miércoles. Miércoles a las 20 horas. La semana, así como a los que los domingos no se levantan temprano, hay un día en la semana. Así que les dejamos eso. Nosotros lo recortamos mañana a las 10 con un... ¿Tú te repites el plato? Mañana, sí. Mira. Con el Joaquín, ¿no es Joaquín Bueno? No es Joaquín Bueno, nos despedimos. Con él. Saludos, Gustavo. Nos despedimos de la Municipalidad de Estación Central. Sí. Gracias por escucharnos. Nos despedimos, nos recordamos mañana. Recuerda, esto se repite a las 6. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Ya viene el Noticiero Ciudadano. Nos vemos. Chao. Al borde del mar, al final de este viaje. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.